Bueno, pues toca hablar de las noticias más calientes de la semana cinematográfica y con este musicón a mí no me queda más remedio que empezar por la noticia de que Snoopy tendrá su adaptación al cine. La película va a ser de animación, aunque todavía no tiene título, y va a salir el 25 de noviembre de 2015. Así que podéis hacer planes para lo que es la espera. Haremos una quedada muy grande, enorme tal vez. Bueno, eso va a coincidir con el 65 aniversario de la primera edición del cómic de Snoopy y el 50 de su primera aparición en televisión. Todo esto después de 2 años de negociación para lanzar una franquicia, que no una película, una franquicia de Snoopy. El guión lo van a hacer el hijo y el nieto del autor, Charles Schulz, que se llaman Craig y Brian, además de un señor que se llama Cornelius Uliano, que no tiene nada que ver con la familia. Y bueno, la distribuirán y producirán la 20th Century Fox y Blue Sky Studios, que son conocidos por otras cosas como Río y Ice Age. ¿Como Río? Espera, ¿cuál es Río? Ah, no, Río, la de los pajaritos. Sí. Estaba confundiendo con la del SAP, Camaleón, ¿cómo se llamaba? El Rango. Rango, empieza por el Rango 3. De todas maneras, si dices que va a ser una especie de saga de la hostia de Snoopy, que la última, después de que aparezca muchos Snoopy, se llamará Los Venga Snoopy. Puede ser. Qué terrible chiste, me va a decir. Lo siento, un Snoopy. Que te lleven a un mismo destino. Que seas mi amante, que seas mi esposa. Te aseguro, serás una rosa en mi vida. Y no voy a dejar que ni siquiera te puedan mirar. Yo siempre seré el guardián de tu lecho. Como no estoy acostumbrado a hacer noticias, y ya que en Eco no está, voy a traer noticias basura. Todas mis noticias son una auténtica mierda. Quiero que lo sepáis y que estéis advertidos desde el minuto cero. Hoy, en la producción para este programa, algo que empezamos a tener hace muy poco, vi unos trailers honestos. ¿Quién no imaginó nunca eso de decir, bueno, este trailer me lo cuenta todo, pero además sabemos que las mejores escenas están ahí? Pues resulta que unos tipos que tienen mogollón de fans en YouTube y millones de visitas, de hecho, se han dedicado a coger películas y hacer sus trailers como de verdad serían, diciendo todo lo que opinan de ella. Vamos, una crítica muy corta, muy sangrante y siempre cargada de humor negro y de satirizar toda la basura que hay en las películas. Y no os penséis que solo lo hacen con basura. Tienen en Twitter en el que puedes pedirles que hablen de cualquiera. Entre ellas contamos con, y como diría David, Prometheus. Prometheus. Prometheus. Sí. Los Juegos del Hambre, Crepúsculo y no se queda tampoco fuera El Caballero Oscuro, Los Vengadores. Toma ya. Es una película sola. El Caballero Oscuro, Los Vengadores. Es una fusión. Es una total y absoluta fusión. Pues eso, básicamente va de unos fulanos que se dedican a montar vídeos chorra de trailers como deberían haber sido siempre. Yo vi el de Prometheus y es simpaticón, sí. Los demás no los vi, la verdad. Lo estoy viendo ahora. ¿Y qué haces que no estás al programa? ¿Qué es esto? Porque esto forma parte del programa y quiero informarme de primera mano. Pero tienes que escucharlo también. Pero yo soy un hombre excepción, hago dos cosas a la vez y no hay ningún problema. Sí, que ibas a decir, pero yo soy Batman. ¿Os acordáis? Alerta spoiler. ¿Os acordáis que os dije que esto lo habíamos visto en producción? Está claro quién vino y quién no. Y al hilo de esta música también podemos hablar de retrasos. Por ejemplo, el de Robocop. Matt Damon. Robocop se retrasa. Sony acaba de hacer una reestructuración. O sea, hace el baile del chicle 4. Molaba mogollón. Acaba de hacer una... Pero puede quedar más tonto después de que lo cosiera a balazo. Matt Damon. Hostia, Alex haciendo algo bien. Alex, llegas tarde, ¿eh? Llegas 4 programas tarde. Por lo demás, Damon. Pero ha llegado. Decías que esta noticia va de retrasados. Sí, que... sí, pero vengo aquí a hablar de Robocop, no de nuestro técnico. El tema es que Sony acaba de hacer una reestructuración de los lanzamientos que tiene previstos para los 2 próximos años y entonces ha retrasado varias de las fechas que tenía previstas. Robocop, en este caso, se ha retrasado unos 6 meses y ahora su estreno se prevé para febrero de 2014. Al menos sabemos que va a llegar antes que Snoopy. Lo que no sabemos son los motivos y los rumores en este caso, los más fuertes, son 3. 1, que van a reconvertir la película a 3D. 2, que es un reajuste solamente para hacer espacio a otras películas, sin más. Y 3, que hay problemas con el guión y hay que volver a rodar partes de la película. Pero ¿qué pasa ahora con rodar partes de la película? Ya lo comenté el otro día con Ronin. ¿Qué pasa? ¿Se olvidan de partes de la película o algo así? ¿O es que se les jode en postproducción? ¿Qué pasa? No, yo creo que en postproducción se tajan todos como mulos y le dicen ¡buah, buah! ¿Cómo hubiera molado hacer esto? Sí. Y dicen, tío, joder, somos ricos, hagámoslo. Yo creo que sí, yo creo que es así. De todas maneras, ya podían retrasar Resident Evil. Es una petición que le pido a Sony, pero esa no la retrasaron, esa llegó puntual. Indefinidamente, ¿no? Sí, pero indefinidamente, sí. Llegó puntual porque iba a ser la hostia en verso y... Sí, sí. Y iba a vender... A ver, ¿tú piensas que no va a haber un montón de tarados yendo a ver eso? Yo entré. Sí. No, no, por desgracia, sí. Si iban por la sexta, bueno, por la sexta, por la quinta, quinta no sé. Va a ser como Show, sí. Sí. Pero Show dijeron que la acababan otra vez. Ya, bueno, hasta que llegue algún guionista espabilado y le den una vuelta de tuerca. Y diga, pues Show, si llega el origen. O haga un reboot. Si llega algún guionista espabilado, sería el primero que llega a la saga. El de Prometheus, sí. Que lo hizo muy bien. Sí. No. Y esto es Sálvame en Butaca para 6. Si os traigo una noticia simplemente para meter un poco de... picar un poco, vamos. El director siempre de fotografía. Siempre pensando en lo mismo, tío. Meter y picar es increíble. Pues resulta que el director de fotografía de The Dark Knight Rises tacha de atroz a los Vengadores. Ya la tenemos liada, espero. Pues resulta que la acabo de liar pardísima. Acabas de darle el suprimir. No. Control Z. Bueno, si quieres meter un corte musical, para. Estaría bien que cambiaras de música. Resulta que el único que había rajado abiertamente de este tipo de los Vengadores había sido David Cronenberg. Y ahora se suma Wally Fister, que dice: lo que realmente importa es la forma de contar la historia. Nada importa si no hay algo que acompañe a la historia. Creo que Los Vengadores es un film atroz, terrible, pésimo. La rodaron desde algún ángulo extraño y pensé, ¿por qué está la cámara ahí? Ah, ya veo, porque se han gastado medio millón en el set y tienen que enseñarlo entero. Me sacaba completamente de la película. Me estaba volviendo tarumba con esa forma de contar una historia. Habrá que ver lo que contesta Seamus McGarvey, que es el director de fotografía de Los Vengadores. Ya vemos que el troleo llega a todos los niveles, ¿eh? Sí. Yo sí, estoy sí. Completamente de acuerdo con él. Yo cuando expusiste la película, también eran mis quejas así, sobre dónde estaba la cámara puesta. Sí, o sea, seguro. Mayor... Sí, sentías que estabas fuera de la película. Fuera, ¿no? Completamente. Es que cuando empezó a hablar de historia, digo yo, ¿pero qué cojones hace el director de fotografía aquí? Esa fue mi principal preocupación. Sin embargo, en The Dark Knight Rises, la cámara siempre está donde tiene que estar, sí, enfocando bien. Y el culo de Hathaway. También, eso también. Contrapicado. Que recordemos que creo que fue tu Bono el que dijo que no era su culo. Sí, no era su culo. Pero bueno, yo tampoco soy celoso. Me da ¿de igual. Qué no era el culo? ¿Del director de fotografía? No, es que... Esperemos que no fuera el culo del director de fotografía. Tenía una doble ahí en las escenas de riesgo en la moto, vaya. Bueno, esto ya no da para más. Pues aún tengo más retrasos de los que hablar. En este caso, otra película que se va a retrasar es la película biográfica de Freddie Mercury, en la que están involucrados tanto Brian May como Roger Taylor e incluso Jim Beach, que es el manager, bueno, el antiguo manager. Se supone que va a ser fiel a la memoria de Mercury, pero lo que deja intranquilos a muchos es que Freddie será interpretado por Sacha Baron Cohen. Chin. Ese hombre, desde que sé que no dirige sus películas, me ha perdido todo su respeto. Hombre, ese Sacha Baron Cohen apareció en esta última película, creo que era de Scorsese, ¿no? Esta de... con Jude Law. No, me estoy confundiendo. Esta que era así fantasiosa. No sé, no sé, carajo. Tío. La invención de Hugo, ¿no se llama así? La invención de Hugo. Hugo Cabret. Pero... no sé, yo no me suena ver ahí a Sacha Baron Cohen. Bueno, igual le he metido el azar pasta al fondo. Tengo que comprobar. Ah, puede ser, pero no... Pero quiero decir, a ver... Pero sí, es de Scorsese. Sí, al hilo de todo esto, que creo que es un buen actor, Sacha Baron Cohen. Lo que pasa es que está muy encasillado en lo suyo. En esa crítica agria hacia distintos aspectos de la sociedad americana. O sea, al nivel de Jim Carrey lo pones. No, bueno, actor mucho menos, no. Pero que es un tío que sabe actuar. Lo que pasa que, no sé, si a la larga eso le afectará. El tema este de pues ser quien es. Y haberse hecho conocido a base de dirigir las, bueno, no he dirigido ninguna película, carajo. Un poco lo que dices, yo creo que también está Justin Timberlake. Justin Timberlake. Punto. Bueno, pero eso ya por cantante de los NSYNC. Claro, pero está la gente se está redimiendo. Sí, más claro, o menos. Lo está haciendo bien. Ya, pero también está encasillado Robert Pattinson por hacer de vampiro brillante volador y es buen actor. Para mí. No, está claro. Y por ejemplo, Leonardo DiCaprio también es un tío que a mi juicio se ha redimido bastante. ¿Después de qué? Después de Titanic. Pero si Titanic lo clava, joder. Bueno, mejor no hablo porque no me tires de la lengua porque volveremos al debate de Prometheus y no quiero ir por ahí. Ahí está. Bueno, ¿cómo nos hemos ido? Mientras buscabas a ver si era Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen aparecía en la invención, aparece en la invención de Hugo, sí. Así pues que acerté. No me tires la falta. ¿Quién era? No sé. Ah, vale. No la vi, dice. Ah, no la vi. Ah, vale. Una muchachita mueve su faldita cuando baila el disco funk con su camisita. Y esta música es ideal para hablar de David Fincher. Hablemos de David Fincher. Y bueno, que sepáis todos que el crowdfunding se ha puesto de moda. Y ahora es David Fincher quien ha montado un proyecto en la plataforma Kickstarter para adaptar al cine un cómic. ¿Tan mal le salió Super 8? Pues ya ves. El cómic es el Bruto, el original de Goon, de Eric Powell, que se publicó en Dark Horse. Su objetivo es conseguir $400,000, que no es poco. Será una película de bajo presupuesto. Joder, en Estados Unidos, de bajísimo presupuesto. Soy David Fincher, voy a hacer una peli de $400,000 y voy a ganar billones. Pero es que esto no es para la película. O sea, los $400,000... Es para el catering, es para droga. Catering. No, es para un story reel. ¿Y qué es un story reel? Os preguntaréis muchos. Pues es como un borrador, pero que incluye la banda sonora. Normalmente son imágenes del storyboard combinadas con la música, que ayudan a saber a los productores y tal qué escenas van a quedar dentro y qué escenas van a quedar fuera, evitándose costes innecesarios, etc. Normalmente se prepara lo que es el story reel y cuando está acabado y finiquitado es cuando empiezan a trabajar en la animación final. ¿Qué más da si total van a poder grabar escenas? No sé. Entonces me estás diciendo que básicamente está pidiendo $400,000 para pagarse el sueldo de dibujar y decir, pues esto va a ir aquí y esto va a ir aquí. Sí, porque luego supongo que el story reel lo querrá para que una distribuidora diga, ah, bueno, pues lo distribuyo. O os doy la pasta para que hagáis la película de animación, pero es como un boceto. No deja de ser un boceto. Claro. Qué triste. ¿Y la gente que ponga pasta en eso tiene algún tipo de ventaja? Sí. Desde poner $10 y te dan las gracias, hasta poner, por ejemplo, $10,000 y te dan una invitación a un pase privado para ver el proyecto finalizado. $75 por una camiseta y de momento llevan 100,000. Joder. ¿100,000? 100,000. Sí. $75 por una camiseta. Sí, la camiseta más cara de mi vida. $10 por las gracias. Y $10 por... Pero te las da de bifiche. Pero apareces en los créditos de la película o algo. Si pones no, esto no es como aquella... Pues creo que no. Igual por 15 sí, pero por 10... Cosmonauta, sí. Pero yo haría un cosmonauta, eras productor. Sí, bueno, sí. Aparecías en los créditos. Yo haría un crowdfunding para que eliminen Atrapados en Chernóbil de las filmotecas. Yo haría un crowdfunding de conforme si la gente nos da 40.000 euros, desaparecemos de las ondas y los dejamos tranquilos. Me parece poco dinero. Lo que yo decía es que, claro, el crowdfunding para un proyecto de este tipo me parece tan poca cosa. Es como pagar para que una película, pues... A lo mejor se intente hacer, quiero decir. Claro, es un proceso. Yo lo compararía en ser productor de una peli porno e irte de prostitutas. Pagas por producir una peli porno y no te llevas nada. Eso consta, bueno. Es trabajo de preproducción, tú tienes que documentarte. Sí. Entonces tú puedes justificar el crowdfunding para irte de señoritas. Pero de imagínate, pago. Julia, que la gente mete pasta, se consigue llegar a esa meta y al final la productora dice: muy bien, pero no nos interesa nada lo que estamos viendo. Pues quedaría ahí. Pero David Fincher habría utilizado tu dinero para limpiarse el culo. Si os doy el nombre de Hugo Weaving escrito con V, ¿os suena de algo? V de Vendetta. Sí. Al agente Smith. El Ron de Rivendell. Bien. Y si os digo Megan Fox, ¿os suena de algo también? Transformers. Tetas. Has estado echando una película, ¿no? Transformers, sí. Y entonces ya si os digo Michael Bay lo petamos, ¿no? No, tío. ¿Os acordáis de cuando Megan Fox dijo que la película de Transformers 2 era una mierda? Tiempo después Michael Bay dijo es una mierda, pero aún así la llamó ramera de mierda a Megan Fox. Sí. Pues ahora resulta que las declaraciones de este Weaving han hecho estallar la furia de Michael Bay. Os comento lo que dijo el agente Smith de esto. Ha sido un trabajo raro, porque para los que no lo sepáis, también era la voz de Megatron en Transformers. Dice, también era Cráneo Rojo en Capitán América. Ha sido un trabajo raro, pues al principio solo eran 2 horas y media de voz. Estaba haciendo una obra de teatro y no tenía tiempo, pero al final lo hice sin saber lo que era, ni tuve tiempo para pensarlo. De cierta forma me arrepiento de ello. No de hacerlo. Pero pocas veces hago algo que no tiene sentido, y eso no tenía sentido para mí. Por supuesto, se convirtió en un éxito que hizo mucho dinero y de pronto era la voz de uno de los villanos más icónicos, pero mi vínculo con Bay es mínimo. Yo la verdad no sé, estos actores, que al final su trabajo es actuar, y con estos comentarios se cierran puertas. Tú imagínate que Bay lo quiere para meterlo en otra película a nivel de doblaje, pues ya no lo meterá porque le cae como una patada en el orto. Que yo no entiendo ese tipo de declaraciones. Son tan incendiarias que te buscas enemigos poderosos, porque Bay es un peso pesado de la industria. Bueno, igual no le interesa ya mucho el tema ese, pero claro, el tema no es que solo te cierres la puerta de Bay, mismo el hecho de que no solo se cierra esa, sino que cualquiera que lea sus declaraciones puede decir, pues este tío igual me pone a parir después de esto, me cubro las espaldas y me llevo a otros. Pero es que además él mismo se retrata, es decir, lo hizo corriendo y rápido, sin saber lo que estaba haciendo porque no tenía tiempo, pero aún así lo estaba haciendo. Sí. Es decir, lo estaba haciendo lo que para él es mal, que igual al final le salió genial, pero para él lo estaba haciendo rápido y lo estaba haciendo mal y ni siquiera sabía lo que hacía. ¿Por qué no lo dejó? Y aparte yo no me creo eso, porque realmente interpreto un personaje y tú tienes que saber los detalles de la película. No me puedes decir que no sabes lo que haces porque eso es mentira. Hombre, piensa que después la voz está totalmente sintetizada. Bueno, pero sabes de qué va, sabes, te lees el guión, digo cuando yo. Cuando estás doblando, estás viendo la imagen de lo que doblas para que coincida con los labios. ¿Y cuál es la opinión de Bay? Porque evidentemente Bay no sabe estarse callado. Y lanza una pregunta. ¿No os ponen enfermos los actores que ganan 15 millones de dólares por película o incluso 200 mil dólares por hacer trabajo de doblaje que apenas les lleva 1 hora y 43 minutos para terminarlo y después te quejan sobre sus trabajos? Con todos los problemas que hay ahora en el mundo, ¿realmente creen estos actores gruñones que cuando la gente lee las noticias les importan las quejas triviales sobre si su trabajo no fue lo suficientemente artístico o les llenaba por dentro? Por lo visto, el Hollywood Reporter sí lo cree. Hombre, los actores, lo que sí es cierto, los actores siempre tienen miedo a haber participado en una película que sea considerada mala o muy comercial, porque creen que eso puede afectarles en su futuro, y de eso algunas veces ha pasado. Pero si doblas una película y tu imagen no aparece, no creo que se vea afectado. Así que el caso de Weaving creo que se ha ido un poco de la lengua. Pues sí. Acaba Bueno, te voy a leer 2 párrafos porque son brutales. ¿Qué ha pasado con la gente que tiene integridad? Que hace un trabajo, se le paga por él y simplemente sonríen después. Da gracias a que tienes trabajo, sobre todo uno que te da más de lo que al 98% de los americanos les dan. Y dice otro párrafo brutal. Tengo una idea para todos esos quejicas. Pueden donar su dinero de un trabajo infeliz a una organización por el rescate de los elefantes. Se llama David Sheldrick Wildlife Trust in Africa. Igualaré los fondos que esos quejicosos donen. Brutal. Está bien, Michael Bay. No, a mí me parece normal, tío, porque si tú lo extrapolas a lo que es la vida real, de a pie, tú haces un trabajo, haces algo con alguien y luego te arrepientes porque no te gustó o porque te pareció que al final salió mal, por cualquier motivo, lo que sea, no lo vas diciendo por ahí, o al menos lo dices en petit comité, en plan de, ah, tío, pues fue una puta mierda, pero bueno, era el momento y pues sí, ya está. Lo comentas en privado, claro, con gente de tu círculo, pero no lo irías por ahí, porque es que eso son ganas de tocar los huevos, pero nada, es que lo diga con ese tono. Y traigo otra noticia de mierda, como es propio de lo que dije hoy, y estoy cumpliendo mi palabra. ¿A quién, si no, le suena Crepúsculo? ¿Qué? Crepúsculo. Más alto, no te oigo. Crepúsculo. Ah, eso. Bueno. Ha dicho culo. Bueno, recordemos que es la adaptación de la novela homónima de Stephanie Meyer y que consta de 3 libros. Pues no, resulta que ahora quieren sacar un spin-off. O bien, una serie de televisión. O bien, una serie de televisión y un spin-off. Pues, y yogures con fibra. No, que los vampiros no hacen esas cosas. No comen. Pues Lionsgate, es que no cagaban. Lionsgate no le da cierta o sea, no quiere cesar de hablar de Crepúsculo ni dejar de engullir dólares a millones, como está pasando con esta saga. Y dice, pues se me acaba la gallina de los huevos de oro, así no tengo más, así que ¿qué hago? Me invento otra gallina de los huevos de oro. Pues bien, Moby Hole informa que los estudios van a tomar pronto una decisión sobre continuar con la franquicia y que las ideas se centran en dar luz verde a una serie de televisión o una película spin-off sin el trío principal protagonista actual, pero sí con la manada de lobos como centro de interés, obviamente sin las camisetas puestas. No me extraña que empiecen a pensar en cómo estirar el chicle cuando la preventa de entradas para la última entrega, que se estrena este 16 de noviembre, ya está colocando en previsiones como el film de más alta recaudación de toda la saga. Y recordemos que Twilight, creo que la anterior estaba casi cerca de los 1.000 millones, rivalizando con el Caballero Oscuro. Joder, qué bueno, puta mierda. Tremenda, tremenda. Vamos con la última de mis noticias de la semana. Me cuesta elegir, pero me voy a quedar con una que nos lleva a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda van a salir monedas de curso legal de El Hobbit, con Bilbo, Gandalf y Gollum, entre otros. LOL. Y son para conmemorar la salida de la trilogía. Se van a poner en la calle el 1 de noviembre de este año. Algunas incluso son de plata y oro puros. Supongo que aquí las harían de Mario Casas. Dios. Lo yo. Pero no de su cara, sino de su torso, porque si no tiene sentido. De su cara. Esto ya lo habían hecho con El Señor de los Anillos, creo, en Nueva Zelanda también. ¿Ya lo habían hecho? Creo que sí. Lo de sacar las monedas. Pero esto es una tirada puntual de monedas, o va a seguir siendo constante. No, va a ser la moneda. No sé. De allí. Yo digo, cuando estrenaron El Señor de los Anillos, que creo que ya lo habían hecho en su momento. Me suena. Entonces no es original, se repite más que el chorizo. No sé. Ahora son las del Hobbit, es distinto. De todas maneras, ¿sabes por qué Mario Casas saca tanto la camiseta? Porque para inspirarse cinematográficamente vio Crepúsculo. Y dijo, eso es como yo quiero actuar, o sea, en mi vida. Es una nueva técnica cinematográfica que también utilizó Prometheus. Pues la máscara cuesta en dólares neozelandeses pues 3.700, que son unos 2.000... 2.000 euros, y la más barata es de 30 dólares, son unos 18 euros. Pero bueno, su valor como moneda de curso legal será menor. Es decir, a ti la moneda te puede costar un pico, pero luego es pues un dólar, sí, o lo que sea. Más barata creo que era un dólar, y la que costaba 30 dólares. Algo así. O sea, pero me refiero... Es como esta moneda que hicieron de cuando España quedó campeona del mundo. Sí. Era un billete o no sé qué era. No sé cuánto costaba y la moneda tenía menos valor. Pero vamos a ver, entonces claro, esto va a generar un mercado negro de monedas de Señor de los Anillos, porque supongo que saldrán del Banco Central de ese país, Nueva Zelanda, o sea, el Banco Central que tengan allí, y quien le toque la moneda por casualidad pues tendrá un dido de oro para explotar, digo yo. Es que no, me parece un poco, no sé, va mal, no sé, hostia, esto. Ni puta idea, la verdad. No, o sea, que será así seguro. Sí. Sí, imagínate, o que te dan la comprarán vuelta. Coleccionistas que tampoco le interese venderla. Yo me imagino que con ese precio se refieren a las que son de oro y plata. De oro y plata, las que sean normales, pues las sacarán normal y con suerte te caerá una. Como quien te pone el geto del rey, pues el geto de Bilbo Bolsón. Pues yo firmo. Yo también. Yo la cambio. No, yo quiero a Kratos en la moneda. bueno, Kratos me gusta más que Bilbo Bolsón, sin duda. Hasta aquí las noticias. Os voy a dejar con una canción de este gran grupo, que son Los Amigos Invisibles, música venezolana. Menos mal que son invisibles. Y la canción con la que os dejo se llama Ultra Funk. Dios mío, mátame. Cambio. Son las 10:30 de la noche y volvemos en butaca para 6, aunque hoy seamos 5. Bueno, hoy queremos abrir un... No, joder, que está Matt Damon con nosotros. ¡Qué cagada! Pues entonces cuando seamos 6 será 7. Pero coño, a Matt Damon no lo dejamos sentarse, entonces no necesita butaca. No, a ver, a veces... En fin, a veces estamos perdiendo valioso tiempo para hablar una vez más de Prometheus. Promicios. Llevan tres programas, ¿no? Que hablamos de ellos. Oye, siempre hablamos. Os metéis conmigo por Prometheus, pero se dice así en inglés. Sí, sí, sí, lo sé. Prometheus. Y aquí se dicen así: Prometheus. Prometheus. Bueno, pues yo sabía que teníais ganas todavía de seguir explotando esto de Prometheus y nos quedaban ganas de decir cosas, de rajar, de tirar las cosas a la cabeza. Así que os planteo una especie de noticia debate mezcla. Y bueno, esto viene al hilo de un artículo que se publicó esta semana en uno de nuestros sitios web de referencia, que no es otro que Blog de Cine. En este artículo se comenta hasta qué punto interfieren las imposiciones de una productora en el resultado final de una película, poniendo como ejemplo sangrante, el reciente estreno de Prometheus. Este artículo, cuya lectura os recomendamos a todos para que saquéis vuestras propias conclusiones, trae algún que otro spoiler para ilustrar de qué manera cambió el guión de la película solo para que la productora consiguiera sus objetivos, entre ellos desligar el universo Alien de este nuevo pelotazo de franquicia que será Prometheus y las que la sigan. El guión de John Spates fue modificado a última hora por otro guionista, Damon Lindelof, que tenía instrucciones precisas de la Fox, y esto lo sabemos ahora por una reciente entrevista que ha concedido el primero para la revista Empire, en el que relata varios cambios bastante gordos del guión original que se trabajó él, mano a mano, con Ridley Scott durante meses. Vamos a entrar en spoilers, os lo digo así de claro, así que si no habéis visto Prometheus y la queréis ver, lo que sea, desconectar la radio durante unos 15 minutos porque luego cambiaremos de sección. Y luego iremos a las mejores secciones del programa. En fin. Pero bueno, por poner un otro ejemplo relacionado con esto, tenemos el conocido discurso de Kevin Smith sobre su relación con Superman Reborn y el productor John Peters. Básicamente, a Kevin Smith se le dieron tres propuestas. Le interesaba esa, por supuesto, y lo primero que le dijeron fue que eso sería más complicado, porque tenía un proyecto de franquicia. Le dejaron leer el guión, que aparentemente era muy, muy malo, y finalmente consiguió audiencia con John Peters, quien era el productor, y tendría que aprobar los cambios y pondría unas reglas. Reglas que fueron: 1. No traje; 2. No volar; y 3. Incluir una araña gigante. Os recuerdo que hablamos de Superman. Joder. Sí, sí. No volar, no traje e incluir una araña gigante. Ese monólogo de ese tío explicándolo a una clase, no sé si era una clase de una universidad o algo así, es acojonante lo os que lo te ríes. Os vamos a colgar luego como en lo face. Explica el tío todo serio, en plan, sí, sí, él coge y me dice que Superman no tiene que llevar traje, tampoco tiene que volar, y lo mejor de todo, una araña gigante como enemigo, de algo así. Lo buenísimo. Y con este ejemplo, yo lo que quería llegar era al punto central del debate, al que podemos llamar, es que me emociono, libertad total contra arañas gigantes o, pero no lo dije, pero quería el trabajo. Otras imposiciones pueden ser incluir un actor en el reparto, reducir el tiempo de metraje o eliminar escenas. Vosotros, a grosso modo, ¿qué opináis? Pues yo por primera vez en la historia de este programa estoy a favor de la productora. Porque estamos hablando de Prometheus. Justifica Prometheus. Tu respuesta, por favor, David. Digo porque, a ver, estamos acostumbrados a ver secuelas y precuelas. Las productoras lo único que quieren es eso, secuelas y precuelas. Es decir, explotar la gallina de los huevos de oro. Antes Alejandro puso la noticia de Crepúsculo, que van a hacer un spin-off, una serie spin-off, o las dos cosas a la vez, no se sabe. Y por primera vez una productora quiere cambiar un poco el guión. Esto es un guión metafórico, aparte del literal, y decir no. No queremos más secuelas o precuelas de Alien, queremos una nueva franquicia. A mí eso me parece cojonudo, joder. Me parece arriesgado porque se arriesgan, es una nueva IP, por así decirlo, y se arriesgan. Bueno, y me parece meritorio que hagan eso. En este coño. Caso, el riesgo era mínimo. Bueno, no por lo que ha pasado, así que no, tan mínimo no era. Hombre, sí, no. Sí, no, no. Sí, Antonio. No, antes porque... decías, no, pero con lo que he dicho te he convencido. No, es decir, es que... Yo pensé que primero ibas a argumentar sobre lo que comentabas de que estás de parte de los productores y yo en parte también. Sí. Porque a fin de cuentas son los que ponen la pasta y si realmente... Vale, pero aunque pongan la pasta pueden estar equivocados. O decir gilipollas, sí, es como el tío de Superman, claro, y la araña gigante. Está claro. Pero bueno, sí que tienes que dejar una cierta libertad a directores y guionistas, sí. Pero... también bueno, es que hay que llegar a un acuerdo. Pero, es decir, Antonio, tampoco puedes ser tan idiota como para intentar meter una araña gigante en Superman o que no huele. Eso ser idiotas. Pero si una productora te dice, mirad, es que no queremos una precuela de Alien, o no queremos una precuela a 100% de Alien, queremos un universo nuevo, ya, pero una franquicia nueva. Eso te da libertad para crear lo que te dé la gana sin tener que hacer algo justamente de Alien. Pero no estoy de acuerdo precisamente por eso, porque realmente lo que les interesa es crear una nueva saga. No es porque intenten crear una película que se desmarque de Alien, de decir Spin-off. Pero es lo que estoy diciendo. No, dicen, vamos a abrir un filón, ¿sí? Aprovechar que la gente va a venir por Alien y ahora bueno, nos vamos eso a, lo dices tú, Antonio. Sí, sí. Eso lo dices tú, no es así. Eso ya es una cosa. Hombre, no es así. No, es yo así. Es lo que creo que pasó. Ninguno de los dos lo sabe a ciencia cierta. Yo quiero hacer un inciso. Y es que este señor en su entrevista habla de lo siguiente, que es esta película Prometheus sí empezó como una precuela de Alien, se la vendieron así, claro. Pero se la vendieron así y él dio unas ideas y al final le aceptaron para el proyecto. Y no fue hasta que tenía 5 borradores del guión, después de haber trabajado con Ridley Scott durante 9 meses, cuando de repente él se fue del proyecto. Y de repente la productora ya no quería que fuera la precuela de Alien, sino quería alejarse totalmente de lo que era Alien. ¿Y no explicaron por qué? En la entrevista no lo dice. Entonces, algo que tendrá que esconder, igual. Algo tendrá que esconder. Algo pasó ahí que no sabemos. A mal y seguramente, seguramente. O que igual la productora quiso contentar a Scott, porque Scott no quería volver a hacer lo mismo. Sí. Y no sabemos ahí qué pudo pasar. Sinceramente, yo creo que, ya insisto, si hubiesen hecho caso a este señor y si hubiese hecho la cosa como él quería, pues hacer una película de Alien, yo creo que volveríamos a ver lo mismo de siempre. Por lo que he leído en la entrevista, detalles que se comentaron, aspectos que se cambiaron de la película, aspectos literales, que podemos mencionarlos algunos de ellos, iba a ser exactamente lo mismo que Alien en Octavo Pasajero. Exactamente lo mismo. Y ya es bastante, tiene cosas muy similares. Pero es que las cosas por las que se cambiaron tienen un menos sentido. Bueno, eso ya tuvimos un debate airado al respecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es una película que da libre interpretación al espectador, que el espectador pues complemente lo que la película no le explica para esperar una explicación oficial en algunas de las muchas secuelas que seguramente harán. Sí, como dije yo, si luego ninguna secuela viene esa explicación. Bueno, pues entonces habrá que esperar. Dirás, pues Prometheus fue el mayor engaño de la historia. Habrá que esperar a que hagan una saga, una película de Prometheus que no tenga nada que ver con Prometheus. Sí, o que te lo expliquen en Wikipedia, ¿no? ¿Y por qué iba la productora entonces querer desvincularse de repente totalmente de Alien? Aún así, sin hacerlo del todo, porque no lo hace del todo. A sabiendas de que tendría éxito, porque otra de las cosas que se comenta es que no es lo mismo escribir un guión y luego que salga una película que decir, vamos a hacer la precuela de Alien y luego el guión, porque ahí ya se genera el hype, la gente ya empieza a esperarlo. Hombre, yo creo que ahí lo que tiene que ver, para empezar, Ridley Scott es garantía de éxito. Una película que dirige Ridley Scott ya te ganas seguro un margen de público. Eso te lo ganas seguro. Son nombres, son marcas prácticamente. Sabes que Russell Crowe va a ir a ver la película al menos. Sí, exactamente, eso es. Y luego está que, a ver, la productora, yo creo que, esto ya lo sabíamos todos, sabíamos que empezó siendo una precuela de Alien, de hecho aquí lo comentábamos en Crossover, y que al final la cosa se fue por otros derroteros, eso ya lo sabíamos. Pero el tema está en que la productora también aseguró que no iba a ser una precuela de Alien, pero que sí iba a tener relación con el universo Alien, entonces ya está la semilla plantada, entonces ya la gente ya se flipa, ya se jipea, y ya quiere ver Prometheus, a cualquier precio. Es que yo creo que eso es lo que yo te comento. Si tú haces una precuela de Alien que es acorde al nivel que se espera de una precuela de Alien o al nivel que podemos decir que tuvo Prometheus, te cierras las puertas a seguir con esa saga. ¿Por qué? Porque ¿dónde sitúas la siguiente? Es decir, tuvo éxito Prometheus, es una precuela, ¿y ahora qué hacemos? ¿Una precuela de la precuela? No, vamos a desmarcarnos historia, de que es una precuela y podemos seguir tirando, Antonio, por aquí, Antonio, y sacar 3 o 4 Prometheus y ya una está. Una historia paralela a la principal, ¿entiendes? 2 líneas temporales, historias paralelas, no tiene por qué ser una precuela. Sí, de la... sí, pero de por hecho, eso a mí mismo, Prometheus, es que precuela es porque ocurre antes no, en el para tiempo. Para empezar, no es una precuela. Para mí hace un guiño al universo Alien. Un guiño, no es una precuela, Prometheus. Para mí al menos, ¿eh? Hace un guiño al universo Alien. Sí, pero no. Bueno, yo sí, creo pero no. Que las siguientes secuelas de Alien, o sea, de Prometheus, tendrán más cosas que bueno, ver con... Bueno, a lo mejor la productora dice, pues ahora sí, vamos a darle a la gente lo que quiere y vamos a meter a los aliens, ¿vale? Pero lo que es Prometheus para mí hace un guiño a Alien, no es una precuela. Yo creo que es más que un guiño, yo creo que está dando, nos está diciendo que los ingenieros nos hicieron a nosotros, por decirlo de alguna manera. Sí. Y que nosotros, digamos que desatamos la plaga en... O sea, que los humanos son unos parásitos y hay que destruirlos a cualquier precio. Claro, exactamente. Es una invención fallida por parte de los ingenieros que quisieron crear un ser a su imagen y semejanza y la jodieron. O sea, un paralelismo con el propio Dios, vaya. Sí. Para explicar mi idea en pocas palabras, sería: ¿por qué hacer una precuela si podemos hacer una triprecuela? Es lo que creo que van a hacer. Vamos. A ver, se desmarcan en la primera para tener margen para hacer tres películas que vayan sobre el universo Alien y liguen al final con el problema es que yo creo que no se desmarca. Punto número uno, hay una imagen de una reina Alien. Punto número dos, aparece un mogollón de referencias a cosas del propio universo que se ven en la primera de Alien en las sucesivas. Y además, es que hay un mogollón de referencias, no me sale ahora lo que... A ver, hay una discusión sobre si el planeta que aparece en Prometheus es el mismo que encuentran en Alien, lo todo pasajero... No es. Bueno, como estamos ya podemos hablar de spoilers libremente, el Alien que aparece en Prometheus, yo creo que ese Alien iba a tener un futuro muy negro porque allí no iba a tener sustento para sobrevivir. Por eso digo que es un guiño. Aparte, el aspecto de ese Alien no se corresponde con el aspecto de los Aliens que hemos visto posteriormente. Además, para conseguir tener prole tendría que ser una reina alien, y yo creo que no era una reina alien lo que se vio allí, aunque realmente no se sabe. No le claro, a mí lo que me descolocó, porque yo mi idea original es que los aliens eran producto de una mutación. O sea, una mutación, producto de una mutación por el líquido ese negro, que digamos en unión con dos humanos, el de la protagonista y el del gigante ese, que al fin de cuentas son hombres, pues provocan esa mutación y se crea un alien de forma, digamos, arbitraria. Aleatoria, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que como sale una reina alien, efectivamente, en una especie de alto relieve, pues eso ya no, ya tira por tierra mi teoría. ¿Pero qué me dirías si yo te dijera que el líquido negro en su inicio no iba a ser un líquido negro, sí, sino que iban a ser los aliens, esos que te ponían los en la cara? Los huevos. Los facehuggers. Los facehuggers. Iban a ser huevos. Pero sin embargo, Julia, después lo que sale en la película es un facehugger de tamaño XXL, vamos. Sí, pero superdotado. A ver, sí. Superdotado porque, digamos que salió de la tipiña. De la tipiña y del. Y después de una raza anterior. Es como. Sí. Pero que teóricamente tiene una evolución mucho mayor que la nuestra. Entonces es como que, ¿sabes? Que fue un paso evolutivo y que de ese tío salió. Por eso decía que a mí lo que me parecía apasionante es que los aliens fuesen creados accidentalmente por los humanos. Eso me parecía una idea genial. Pero claro, el tema de los altos relieves, el tema de que. En fin, que los aliens ya estaban presentes ahí, pues ya tira por tierra eso. Y de todas maneras, mi teoría personal es que ese líquido negro, que parece que es la clave de todo, o sea, incluso el inicio de la película, el desarrollo, el final, para mí eso es la vida en sí. Para mí ese líquido es la vida en sí. Es realmente lo que origina pues todo nuestro universo. Bueno, ¿vosotros creéis que Ridley Scott está contento con lo que ha hecho? Porque ha dicho que no va a hacer la versión del director y tampoco se sabe si va a dirigir la siguiente película. Es muy posible que no lo haga. Yo creo que Scott es una especie de artesano, es un tío que solo le gusta la dirección. No creo que se meta tampoco en cuestiones de guión. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Aníbal, que tenía un guión desastroso. Y él, la verdad, es que salvó bastante los platos. Yo no sé, yo creo que Scott pensará, bueno, yo he hecho mi trabajo, creo que lo he hecho bien. Donde se ha jodido es por otros caminos. Yo iba a decir precisamente eso, que con su trabajo tiene que estar contento. Igual si ve la peli no le gusta o dice, pues mira, hemos fallado, creo que la peli falla en otros aspectos. Sí. O igual precisamente su trabajo no le gusta y dice, oye, pues la he cagado, pero yo creo que él no falla, vamos. Bueno, yo iba a decir ya como por último que al leer esa entrevista lo que parece muy cutre son esos cambios que han hecho de última hora, que aquí antes, o que dices tú, Julia, aquí antes había huevos de facehugger y ahora vamos a meter cápsulas de líquido negro. Esos cambios que han hecho así, que parece que han sustituido para alejar la película del universo Alien. A mí eso me parece un poco cutre, sinceramente. Que si no está bien pensado, y eso es lo que ha descolocado la película. Si no está bien pensado, puede llegar a crear unas más dudas, sí, que incongruencias en el guión, en la película, claro. Que no es que dejen dudas en plan de, ah, no, es que lo dejan para que te pienses tú lo que es, sino que realmente no son incongruencias que no tienen puñetero sentido. No, lo que harán será esperar a ver lo que dice la gente en internet, en los foros, leerán todo eso y sacarán la siguiente película basada en cosas que diga la gente. El tema es que la gente ya ha hablado bastante. Ya, por eso. A mí lo que más me sorprende es que eso sea una decisión como casi de última hora, lo de incluir las cápsulas de líquido negro y tenga tanto peso en la película. Por eso te digo que ha pasado algo ahí que este tío no quiso contar y que seguramente le perjudica de alguna manera. Es que puede ser que incluso no esté diciendo la verdad. O sea, podría darse el caso. Tenemos comentarios desde hace un rato ya en el foro. Seguro que la película de Snoopy lo va a petar en taquilla y en crítica. Sí, claro. Como la de Garfield. Nos dice Daniel Exodus, al que le contesta, película de Snoopy, Jason Valente Gómez, que no nos ha ido a escuchar en ese momento. Normal. Pues sí, ya no saben qué trozo de infancia mancillar. ¿Qué será lo próximo? ¿Una película de Mafalda en 3D? Espero que la Paramount no esté leyendo esto. Contesta Daniel Exodus. Si hubo película de Matilda, como se lo digo todo. Tenemos otro comentario de Jason Valente Gómez que dice, al final Prometheus ha servido para rellenar programas de butaca para 6. Y aporta también un dato, a mí me gustó la peli. Ay. Sí, a ver. Mira, me ha aburrido de alguien. Ah, no, eso es depredador. Desde aquí los comentarios que tenemos. Eso es de cangrejo, más o menos. Y con esto nos vamos pues a lo que toque. Que no sé ni lo que es. La mejor música de cine. Ponle banda sonora a tu vida. Come on. Han pasado 6 programas en los que he intentado no hablar de mi compositor de bandas sonoras favorito. 6 programas es lo máximo que he podido aguantar y hoy os traigo la primera de muchas canciones que este hombre ha entregado al mundo y que nos entregará en este programa. Nos alejamos del mundo de las películas para adentrarnos en la composición de bandas sonoras para series de televisión. Hoy os hablaré de Murray Gold, un inglés nominado más de una vez a los premios BAFTA, 4 en concreto, por mejor música, evidentemente. Seguramente que muchos seriéfilos han escuchado algo de él. Vanity Fair, Queers as Folk, Casanova, entran en su repertorio. Pero si por algo se ha hecho famoso es por llegar a la serie más longeva de nuestro planeta. Y esta no puede ser otra que Doctor Who. No fue fácil llegar a una serie de tanto éxito y componer canciones para nuestro carismático Doctor en sus infinitas aventuras. Sin embargo, Murray lo intenta y supera con creces las expectativas. A lo largo de 7 temporadas nos ha ofrecido grandes canciones que se marcarán a fuego en vuestras mentes. Pero por mucho que lo desee, nada que yo diga para hablaros podrá hablaros mejor que él de su propia música, que en este caso lleva por nombre The Majestic Tale of a Madman in a Box, de Murray Gold. We'll be right back. algunos estrenos y algunos más en la cartelera. ¿O no? Por fin empiezan las secciones buenas. Empezamos hablando de una gran película, sin duda alguna, Paranormal Activity 4. Si te hubieras quedado en Paranormal Activity, sí estaríamos hablando de una buena película. En uno, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Pero la 4 yo creo que ya sobra desde hace dos. Bueno, pero sale una puga. Sí, es verdad. Los directores son los del Paranormal Activity 3. Y una película que no está mal considerada en Film Affinity, que se llama Catfish. No, la verdad es que no la he visto, así que no puedo opinar. Va de una cría, la puber esta, que tiene un novio con el que habla por webcam, que eso se ve nada más empezar el tráiler, ¿no? Y esa tipa tiene en su casa un par de amigos, bueno, de críos, más jóvenes que ella. Me parece que la tía es una puber, los niños son críos, son tal, niños. Y su madre está en el hospital o algo así, tienen que cargarse en su familia de quedarse con ellos, ¿no? Y empiezan a pasar las típicas movidas que pasan en cualquier Paranormal Activity, supongo, aunque solamente vi la primera. Que se mueve el mueble si te asusta. Sí, eso. Se cae en la lámpara y ves al niño arriba así, riendo y mirando para ti. Eso. Y habla... ¿Qué niño? Que no parecía ningún niño. Los niños de... De esa película. De esta película, es decir, los niños de... Los que están quedándose en casa de la tal, sí. Parece que como que ven a lo que está moviéndose por ahí. Hablan de algo de unas ediciones anteriores, pero es lo que digo, que como no vi más que la primera y no me acuerdo de qué iba, pues... Yo solo digo que a partir de la segunda, la saga debería llamarse Subnormal Activity. Porque vamos, es una mediocridad de proporciones bíblicas. ¿Dices incluyendo la segunda o sin incluirla? Incluyéndola, por supuesto. Solo me gustó un poquito la versión que hicieron de Tokio, que es lo mismo pero con japoneses. ¿Cómo la versión? O sea, hicieron una versión japonesa. Sí, de pero no, Activity Tokyo Lights o algo Tokyo así. Tokyo Hotel. Tokyo Race. Continuamos con una En Campaña Todo Vale. The Campaign. Una también producción estadounidense, dirigida por Jay Roach, que por ejemplo dirigió varias películas de Austin Powers. También dirigió la saga Los Padres de Él, Los Padres de Ella, no la última, ¿eh? Y también La Cena de los Idiotes, el remake americano de la película genial francesa. Es una comedia. El caso es que Will Ferrell, que por cierto es un autor que me da bastante grima. A mí también. Es desde hace 4 años congresista, no sé qué cargo de congresista. Y nunca se presenta a nadie más que él, así que él siempre, año tras año, pues es reelegido a la fuerza. Es el único candidato. Pero este quinto año, resulta que aparece un rival inesperado, que es Zach Galifianakis. Y de eso va la película, de nuevo hay problemas, bullas entre ellos, todo con gags de comedia estúpida cada 2x3, metiendo mucho la religión, se ve en el tráiler. Vamos, una tontería más. A mí me gustaría verla por Galifianakis, pero como soy incapaz de decir su nombre... Lo acabas de decir bastante yo. Sí, pero estaba leyendo. Ah. Nada que opinar sobre esa película, supongo. Así que pasamos a una película que me llamó bastante la atención, de hecho. Looper. Está dirigida por Rian Johnson y participan Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis y Emily Blunt. Estoy convencida de que es un truñaco. ¿Sí? Yo creo que no, ¿eh? La crítica la pone exageradamente bien, exageradamente, ¿eh? Es decir, yo creo que se están pasando incluso, sin haberla visto para nada. A ver, Claro, que tú no haces eso, vaya. Ese es un criterio criminal. No, yo nunca. Se están pasando sin haberla visto. A ver, bueno, esta tiene mira. Críticos de mierda. Os voy a explicar, es que, a ver, el criterio de los demás críticos no tiene nada que ver con mi criterio, que es el bueno. Voy a comentaros de qué va la película que tiene miga, estad atentos. En el año 2070... o por ahí, ¿sabes? Muy lejos. Resulta que es difícil matar a la gente. No sé si está prohibido, si es imposible, no sé. Pero el caso es que hay una banda criminal que para matar a la peña, lo que hace es mandar los 30 años atrás en el tiempo, ¿no? Y justo en ese momento, cuando llegan al pasado, hay un tipo allí, ¡pum! Y les pega un tiro y los mata. Se deshace de los cuerpos y desaparece. Oye, ¿no será que envían asesinos al futuro? ¿No era así? No. Merda. Ahí está. No. Son chicos. Lo que hacen es enviar a la gente al pasado y ahí es donde un asesino se los carga. Vale, entonces había entendido ya mal. Vale. Pues sí. Y eso. Y la persona que se encarga de matarlos, es que me despistó la. La persona que se encarga de matarlos es el Looper, ¿no? Que es el que justo nada más está esperando ahí con la escopeta, ¡boom! El problema es cuando Bruce Willis es mandado al pasado a ser asesinado, fijaos por quién, por él mismo, lo que 30 años más joven. ¿Y eso qué sentido tiene? Bueno, la película lo explicará, supongo, pero pues puede poco... tener sentido, tú eres un asesino de 30 años, o sea, tú eres un asesino del pasado que y te envían, en el futuro para te envían... que te matas a ti mismo. Claro. Yo que sé, la montas en el futuro y dicen, "Ey, este hay que matarlo, matadlo." Voy a hacer un spoiler hipotético. Hipotético spoiler, es complicado. Spoiler hipotético. Pues mejoramos. Pero déjame terminar primero de hablar de la película. Sí, sí. El Bruce está empeñado en matar a no sé quién, un jefe mafiosillo de ese, es un criminal o algo así. Y su versión más joven intentará matarlo mientras tanto, porque es lo que tiene que hacer, es su trabajo, ¿sabes? Vive de eso. Y yo creo que es, cuando menos, es un argumento original. Es una movida, porque creo que el joven es Yorgo, Gordon Levitt, sí, y el viejo es Bruce Willis. Qué mal envejeció, ¿no? Y aparte Levitt está caracterizado como Bruce Willis. De hecho, los rasgos, la nariz. Dicen que es el tío se chapó. Las películas de Willis. Aprender los gestos de Willis no es muy complicado, la verdad. Con una de cristal te aprendes todos. Yo en realidad creo que Bruce Willis aquí vuelve a interpretar a John McClane. A ver, yo no me he enterado aún. A ver, este John McClane que viaja al pasado a matar a John McClane. A ver, ¿quién es el McClane que tiene que matar a quién? ¿Cuál es el que tiene que ser asesinado y cuál es el asesino? ¿El viejo o el joven? El asesino es el nuevo. ¿A ti qué te parece? El joven. Si lo manda 30 años atrás en el tiempo. Pasado. Si lo manda 30 años atrás en el tiempo, tendrá que matarlo el joven. Es decir, tienes a Bruce Willis, ¿no? En el futuro. Sí, los que matan lo voy son a poner los de pie para explicártelo, ¿eh? Sí. Tú tienes a Bruce Willis, viejo de mayor, que es un mafioso, un criminalcillo, ¿no? Sí, está por ahí. Y de repente, en un momento determinado, hace algo que lo hace mal y lo cogen y lo mandan al pasado a que lo maten. Y resulta que ese, que el propio Bruce Willis, 30 años atrás, ya se encargaba de matar a la gente. Para la mafia, para, a lo mejor para los mismos, o sabe Dios para quién, ya se encargaba de ese tema, ya estaba metiendo en el chanchullo. Y entonces, el Bruce Willis nuevo, el joven, el que tiene 20 años, está matando al Bruce Willis que tiene 50. Que aparece de repente y cuando lo ve dice, lo jodido es que en el trailer se ve como aparece Bruce Willis, está el Gordon Levitt este, está así y de repente como que se fija y dice, pero este soy yo. Es el tema, en plan, no dispara automáticamente cuando siempre está boom a la primera. Y entonces Bruce Willis hace lanza una cosa así, aparta el arma al otro, empieza a escaparse por el medio del campo. Mi spoiler hipotético es que Willis ya sabía que le iban a buscar. Ese es mi spoiler hipotético. Entonces está la película de un giro de guión. Yo te digo una cosa. Digo yo que llegará un momento en tu vida en el que sabes que vas a matarte. Sí, claro. Entonces ya serán estas teorías sobre el tiempo relativo o las líneas temporales se cruzan. Ellos sabrán cómo lo apañan. Yo la película no la vi. Yo digo que tiene buena pinta, pese a ser. Julia dice que es un truño. Ya, bueno. Yo es lo que me das. La idea no me parece mala, pero es. A ver cómo lo hacen. Dependiendo de la ejecución. Bueno, continúo hablando que me queda poco tiempo. Continúo con la película de Noruega, La isla de los olvidados. Está ambientada en el 1915 y va de una especie de cambio, un campo de trabajo en una isla donde jóvenes de hasta 18 años viven bajo las órdenes de un especie de jefazo de allí y un montón de guardias, ¿no? Y los explotan, no es educación precisamente lo que hacen allí. Hay un joven que se llama Erling, al parecer, te dirás. Mata a un policía en defensa propia, supuestamente, y es enviado a una cárcel. Es enviado a la isla, pero de la isla va a ir a una cárcel o algo así para matarle, porque está condenado a pena de muerte. Y entonces él, cuando llega a la isla, trata de escaparse para evitar su funesto fin. Es Noruega, la película. Por eso seguro que te gusta. Sí. Continúo con una película que me gusta aún más por el simple hecho de ser española. Bueno, de hecho no me gusta tanto. Atraco. Dirigida por Edward Cortés, ambientada en el 1956, dos argentinos roban una joyería. Después de eso se monta un operativo policial en España, ¿sabes? Que acaba con la detención de los ladrones, pero del botín no se sabe nada. Y a partir de ahí supuestamente se monta lo interesante de la película. Pero bueno, el tráiler, la verdad es que le dan tanta importancia a la preparación del tal, con gags estúpidos con los argentinos ahí, que son muy graciosos los tipos, hablan raro y tal. Y nada, y con algunos policías españoles se ven el trailer y poco más. Ah, les acabo de dar una especie de, bueno... ¿De spoiler hipotético? No, de explicación de la trama en otra web y lo he entendido perfectamente. Ahora sí lo he entendido perfectamente. Explíqueselo a la gente. No, que lo he entendido perfectamente. Que envían a delincuentes del futuro al pasado y en el pasado les está esperando el asesino. Ya lo entendí. Era difícil, David. No, joder, es que es complicada el tema. Es que lo entendí mal. A lo mejor me expresé mal, por eso sí. Entendí mal. Explicabas y listo. Y la última película de hoy también es española y es una comedia. Se llama 9 meses. y va de tres amigas que están embarazadas, no me digas más. No están embarazadas, pero por ahí van los tiros. Que quieren un hijo, ¿no? Ah, es. Y bueno, quieren un hijo cada una, ¿sabes? No es que tengan una relación así rara entre ellos. Que la tienen, porque resulta que las tres quieren tener el hijo con el mismo tipo, un actor. No hay ningún problema. No, claro, no. El problema es que el actor no quiere. Entonces vaya. Se pasan en la película las tres tipas intentando convencer al actor para que se encargue de las tres y los tres puedan tener su respectivo hijo, todas con el mismo padre. Y creo que al mismo tiempo el actor se pilla por alguna tía o cuarta tía que hay por ahí, pero eso ya son mis conclusiones sacadas a partir del tráiler, que tampoco están muy basadas. En el porque cartel salen cuatro tías, ¿no? Ah, pues sí. Pues fijo. No, de hecho salen. Ah, sí, salen cuatro tías. Pues fijo que es así. Pues puede ser, pero yo como lo hice todo esto muy rápido, corriendo y sin prestarle mucha atención, pues tampoco lo tenía muy claro. Cualquier día te vemos corriendo por ahí haciéndolo, ¿no? Hasta aquí la cartelera por hoy y vamos a continuar con mi gran sección, la película española. ¡Qué terrible! Puedo ya. Es que mola como gesticula. Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. Continúo con la película española de la semana, que en este caso es una película llamada Concursante. Oh, Dios mío. Está dirigida por Rodrigo Cortés, que también hizo una película llamada Buried, enterrado. Y de Luces Rojas también, la última suya. Exactamente, y también hizo 15 días, que es un cortometraje, es un formato falso documental que va sobre un tipo que se encarga, que vive la vida, César se llama. Vive la vida a base, sin un duro. Simplemente hace como que compra una cosa y la prueba 15 días y después la devuelve. Y supuestamente va por la vida así, probando cosas. Y con eso prueba pisos, después los devuelve. No sé, es un, claro, obviamente es ficción. Pero la verdad es que es bastante interesante. Y también tiene un poco que ver con este mundo capitalista, que es también en lo que está muy basado esta película que os traigo hoy. Martín Circo Martín, que por cierto es profesor de economía universitario, es el protagonista de esta película, gana el mayor premio jamás dado a un concurso de televisión, que son 500 millones de pesetas en premios. ¡Qué fuerte! Y, por ejemplo, gana un yate, una avioneta, no sé, tres coches o cuatro, una casa tremenda, bueno, un montón de movidas, ¿no? Y entonces, él y su novia, muy contentos, empiezan a pasarlo bien los primeros días, ¿no? Se disponen a disfrutar, ¿no? Y la novia es muy pedigüeña, ¿sabes? La tipa, ¿sabes? Como que ganó tanto y quiere vivir como una rica. Entonces empieza a meter un poco de presión y es la que más causante es de lo que le ocurre a este hombre, aunque también parte de la culpa es suya. El caso es que para pagar eso hay que darle, bueno, para empezar hay que, por ejemplo, la lancha requiere pues pagar la licencia, pagar la matriculación, pagar poder tener la lancha en el muelle. No, los coches requieren seguro, a todo riesgo, un garaje para meterlos, cosas que requieren dinero. Pero claro, tienen 500 millones en premios, pues ¿qué hacen? Pedir un crédito de 100 millones, van al banco y dicen quiero un crédito. Y el banco, esto será muy fácil, además usted es profesor de economía, con lo cual, mira, tiene que firmar aquí, es simplemente papeleo, tal, y le damos 100 millones, tiene que pagarlo en 36 meses a 3 millones al mes, tal, y el tipo todo convencido va y lo firma. Pasa, el tipo tiene regalos, tiene premios, intenta vender los premios, los vende a precios ridículos que no le dan nada y empieza a amargarse un poco la existencia. Entonces va a un asesor financiero, que es uno de los mejores personajes para mí, que es el gallego Luis Zahera, que aparecía en la serie Marías Vivas, creo. No lo conoce nada, igual. Pon la imagen del tío. Sí, ¿no es el que hace de Jonky en Zelda 211? Sí, exactamente, exactamente. Ah, vale, Petróleo. Petróleo. Y es una asesor financiero que nada más es una persona muy esperpéntica, que está siempre gesticulando y poniendo las cosas como si fuera muy bien. Y llegan los tipos allí y dicen, así que tiene un crédito de 100 millones de pesetas. Y además tiene que pagar al banco, tiene que pagarle a Hacienda. Porque claro, para Hacienda acaban de pasar de un capital cero a lo mejor a un capital 500 millones y tienen que pagarle el 46% de eso a un capital, dice el asesor financiero Luis Zahera. Pero no es un 46%, porque además hay que añadir el 8% de no sé qué, el tanto de impuesto de sucesión, impacto no sé qué, no sé cuánto. Al final es un 56% de 500 millones lo que tienen que pagar la Hacienda en menos de 8 meses. Con lo cual ahí se monta el pifostio tremendo y toda la película gira en torno a eso. Y a partir de ahí empieza como una especie de sátira crítica muy educativa, de hecho, sobre la sociedad actual y la economía capitalista. Pero y el tío no era profesor de economía. El tío se dio cuenta a lo largo de esto que no tiene ni idea, que todo está montado para que los ricos sean muy ricos y los pobres sean muy pobres, y que lo peor, lo que más te puede joder la vida es que te toque un premio muy grande en objetos, porque lo tienes que rechazar o si lo coges te vas a arruinar la vida. Parece mentira, pero la película es muy frenética y sin un momento de descanso y aportando emociones fuertes durante todo su montaje. Pero durante la película se hacen realmente lecciones de economía, en plan, con música cañera de fondo, todo pasando súper rápido, pero realmente estás aprendiendo economía. Y hay mucha gente que lo pone como ejemplo para aprender economía. Bueno, mucha gente en YouTube poniendo vídeos de economía. Y esta es la película de española de la semana, que no os hizo mucha emoción, así que yo ya la había visto. Me gustó bastante. Una película original, que se escapa de lo habitual. Yo no la vi, pero me la habían puesto bastante mala. Y cada como la pones tú, hasta parece que es incluso buena. Pues sí. Y que igual podría darle una oportunidad, aparte de Rodrigo Cortés y eso, Kun. Hombre, no sé, a mí la verdad es que me parece una película bastante interesante. Me merece la pena verla, sí. Y ya se acaba hasta aquí por hoy. Os voy a dejar con una canción de un grupo argentino que se llama 6. Blues Band, y la canción se llama Ricuti. We'll be right back. ¿Los mejores secretos del cine? Contados por los peores críticos. Fotograma, fotograma. Empezar, tenemos unos comentarios que, bueno, son un poco tontos. Dice Julia, aquí la presente. Hola. Pero venga, se ha guardado la música buena para su sección, qué perry. Es cierto, tío. La música te buena fue todo el programa. Eso es mentira, te dejaste el blues y las cosas así y tal para tu sección o secciones. Sí, todo o, primero fue un funky o wild. Cosas, por llamarles algo, pero para las noticias de Ares y mía, ¿qué pusiste? Estregón del bueno, pues muchas gracias. ¿Te das cuenta de que yo preparo la música y yo tengo una sección? Por lo tanto, a lo mejor música siempre irá para mi sección, pero bueno. Dice también de Daniel Exodus, contestando a esto, pues espera que venga la película española, Ritmo de Banjo. Vale. Está claro. Que tiene la mejor cuña de toda la sección. De todas las secciones del programa. ¿Queréis hablar de algo? De tus secciones no. Pues hablad de lo que queráis. Para eso ya pasó el tiempo. Así que chicos, cuando queráis. Pues que empiece David cuando quiera. No. ¿O no? Ahora mando yo aquí en la mesa. Bueno, vamos a empezar este especial de remakes y reboots y de todo un poco. Hablando de Juez Dredd. Es una película de 1995. Dirigida por Danny Cannon e interpretada por Sylvester Stallone, Armand Assant, Diane Lane y Rob Schneider, entre otros. A mí me resultó curioso ver ahí a Deuce Bigalow ayudando al juez Dredd. Era su época de segundón. Tuvo una época así donde aparecía de segundón en varias películas. De hecho lo vi hace poco también en Desafío Total, en Demolition Man también aparecía este hombre. Hacía un cameo así curioso. No puede ser, es verdad. Sí, sí, sí, seguramente. Bueno, ¿de qué va Juez Dredd? Pues se sitúa en el año 2139 y la humanidad vive en megaciudades, digamos. En Estados Unidos hay 3 megaciudades y la acción se sitúa en la que llaman Megacity 1. En esta Megacity 1 hay un juez que se llama Dredd y que es bastante carismático. En este futuro, los jueces dictan las, o sea, hacen el juicio, aparte dictan la sentencia. ¿Sobre qué gira la trama? Pues Dredd se va a ver envuelto en un caso de asesinato que puede volverse peliagudo para los jueces, digamos. No sé si queremos entrar más en detalle en la trama, hablar. Hombre, yo te recomendaría cosas. Entrar más en detalle porque lo que tiene esta película, la Dredd del Stallone, es que a nivel argumental sí coge bastantes elementos del cómic. Por ejemplo, su hermano rico se llamaba su hermano. Y bueno, en el cómic hay una especie de... No sé si en el cómic son también... Pertenecen genéticamente... Sí, si son creados genéticamente... Sí, sí, o sea, no tienen padres, pues... Bueno, no tienen padres, sí que tienen, vale, padres. La sí, referencia. Ya me entendiste. Sí, padres. Sí, sí. O sea, que sí, son. Sí. Que lo hagan por el método tradicional. Ya, bueno. Digamos, sí que tuvieran una infancia. Que nacieron de una probeta. Sí, básicamente. Bueno, pues entrando un poco en detalle, en estas ciudades hay un índice de criminalidad muy alto y los jueces están, o sea, súper desbordantes. Realmente. Es una película que tiene una ambientación así, digamos... Los jueces son jueces, jurados y verdugos. Sí, pero bueno, son jueces, jurados y verdugos de lo que pueden. Porque de lo todo... que pueden, sí. Y muchas veces intentando arreglar un desaguisado provocan una catástrofe mucho mayor. Pero da igual, si al final lo consiguen, ellos están contentos. ¿Qué me ha gustado de esta película? Pues a mí, aunque parezca que no, realmente me gustó la caracterización de Dredd. Aunque tú, Bono, que sabes del cómic y todo esto, dices que es bastante distinta a cómo es. A ver, a mí... Es que esto deberíamos dejarlo para el debate posterior. Ah, vale. Pero tú expon, tranquilo. No, pues hablo un poco entonces de... No, venga, voy a seguir. Si no, me jodes el hilo. Bueno, eso, dime. Entonces, ¿quieres que hable yo? Si quieres, sí. A ver, yo voy a decir que el Dredd este de Stallone es una caricatura del cómic. Total y absoluta. O sea, de hecho, la película Dredd es la típica película de acción de aquella década. Sí. Acción, vale, acción, pero acción un poco absurda, con personajes que muchas veces parece que son excesivamente histriónicos, demasiado histriónicos. Y que además Yo soy la ley. Y parece que además, en este caso, Dredd, parece que es un personaje tan superior física y, se diría, moralmente, que resulta casi invencible. Es decir, sabes perfectamente que al Dredd Stallone nunca le va a pasar nada malo. Esa superioridad que pretenden que tenga el héroe, ese aura de magnificencia, si se puede decir así, que yo creo que acaba jodiendo la película. De hecho, es tan macho que es lo de cuando se acerca, le empiezan a disparar y dice: pero no, estás a cubierto. Es un rifle no sé cuánto, sí, solo tiene un alcance de 106 metros y yo estoy a 107. Joder, sí, sin rango de desviación ni nada. Bueno, el Dredd original tiene mucho conocimiento de armas, entonces conoce la balística, conoce el retroceso de las armas, distintas funciones. Entonces, en ese caso podía tener una justificación, porque él sabe qué arma están utilizando y sabe cuál es su rango de alcance. Bueno, pero es cierto, es una especie de yo aquí soy el macho, a mí no me acojonan estas balas. Igual alguna se desvía y me da, pero lo mismo. Igual sopla el viento a favor de la bala y me cago aquí encima, pero sí, no pasa sí. nada. Pero ya te digo, Antonio, o sea, es casi una comedia la película esta de Dredd, que es casi una comedia, de verdad, ¿no? Pues a mí me parece que lo que es, ya vamos a apartarnos del cómic y valorarla solo como una película, que se separaron mucho y creo que lo logran a intentar explicar el contexto de esos años, de ese futuro, de cómo funcionan los jueces, sí. Cómo funciona ese sistema, por qué la gente sufre. En ese sentido me gustó bastante, bastante bien contextualizado. No sé si es fiel al cómic porque no lo he leído, pero me parece que para ser una peli de acción de esta época se pararon bastante a hacer un contexto, un trasfondo bastante rico. A ver, una peli de acción basada en un cómic, parte del trasfondo ya está hecho. Solo tienen que copy-paste y meterlo en la película. Sí, sí, pero digo que no sé hasta qué punto es fiel. Y, sí, no, y muchas veces en una peli de acción Es decir, yo creo que en la nueva no se paran tanto en ese contexto. A ver, en la nueva no se paran tanto, entre comillas, ¿eh? Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Porque en la nueva, el tiempo que dedican a explicar por qué Megacity es una basura de tamaño colosal, yo creo que está bastante bien expresado. Es una película muy minimalista en ese sentido. Es decir, sí. Realmente no te hace falta explicar nada más. Es una ciudad masificada donde la ley pues actúa cuando puede, como tú dijiste, y que realmente incluso te dan un dato estadístico que a mí me parece brutal, que decían que los jueces 6%, claro, exactamente, solo evitan un 6% de los crímenes, solo tienen un 6% del índice de criminalidad. Entonces ya te dan a entender que el mundo está seguido a la mierda y que realmente pues solo unos pocos luchan por la justicia. Megacity 1 es una extensión desde Boston a ¿cómo se llama? A Washington. Que es una brutalidad. En la moderna, sí. Ya al principio me parece brutal, me parece una película preciosa incluso, porque te pone unas panorámicas de Megacity, no como las de Prometheus, unas panorámicas así, tanto paisaje. Es la época. Pero me parece brutal, porque además es la voz de Dredd, la voz esa profunda y grave que tiene y que explica que el mundo se ha ido al carajo. Sí. Y es que por eso el resultado es Megacity. Me parece súper. Pero yo te estoy hablando de la segunda, no de la primera. No, pero a mí la primera... Lo que es el inicio de la primera también me parece grandioso. A ver, es necesario explicar eso para entender efectivamente cómo funciona el personaje y el mundo en el que se mueve. De todas maneras, creo que las dos cumplen. Tiene el terrible fallo de encasillarse en haciendo unos 90. Sí. 80-90. Y no solo eso, te lo comentaba a ti antes, Antonio. Hay un detalle que deja claro que la película, la de Stallone, estaba enfocada de forma descarada a su actor principal, o sea, digamos a destacarlo y que la gente pues fuese a verlo principalmente por Stallone, no por Dredd. Y es el detalle. Pero en cierta manera también fue lo que le ha dado el éxito que le ha dado. Efectivamente. De hecho, la segunda, Mi desgracia, fue un fracaso estrepitoso en taquilla. Y es el hecho de que Dredd en los cómics casi nunca se quita el casco, por no decir nunca. Y sin embargo, en la original, el casco se lo quita a los 5 minutos de empezar. Y la mayoría de la parte de la película está sin el casco puesto. Porque realmente Dredd es una especie de personificación de la justicia llevada a sus últimas consecuencias. No importa su cara, solo importa su causa, nada más. No, es un poco como el tema de Batman, ¿no? Es decir, es un símbolo, da igual el hombre que lleve su traje. Pues lo mismo pasa con Dredd, es la justicia personificada y llevada a sus últimas consecuencias. Da igual el rostro que haya detrás de ese escudo, o de esa máscara, perdón, de ese casco, mejor dicho. Lo que más me gusta es el hecho de que ves a... O sea, independientemente de que los jueces solo resuelvan un 6% de la criminalidad, la gente les teme. O sea, es aparecer un juez y que la gente cagarse encima. ¿Por qué? Porque los jueces pueden decidir en cuestión de segundos el futuro de ese supuesto delincuente. Y su futuro puede ser la muerte inmediata. Y claro, de hecho, suele ser la muerte inmediata. Has robado una hogaza de pan. Yo, de hecho, en el caso de temer a los jueces, creo que en ese sentido tienes razón tú. Porque los jueces de Ladrid de 1995... son mucho más, parecen superhéroes, casi pero casi mortales, parece, un, y en, bueno, luego hablarás tú, pero quiero decir, aquí los jueces aparecen caracterizados como muy superhéroes y la verdad que sabes que no les va a pasar nada malo. Y no solo eso, las formas de hablar, es decir, las secuencias de acción, que bueno, en comparación, las secuencias de acción son muy superiores en esta segunda película. Bueno, que también es cierto que es de la época, la acción se llevaba de otra manera. Claro. No era una acción tan técnica como ahora, era mucho más de planos y cambia plano y pal, no era una acción tan seguida como las películas modernas. Pero es lo que dices tú, o sea, los jueces de la peli de Stallone no resultan del todo creíbles. Están un peldaño por encima del resto de malvados. Algo que también podemos ver en Dredd es el tema del papel de la protagonista, de la coprotagonista y del graciosillo de turno, que es el típico de todas las pelis de acción de esta época. Siempre la chica que acompaña al protagonista y el típico graciosillo para hacer el papel cómico que se salva de manera inverosímil en cualquier situación. Sí. Y además, como casi siempre, era un tío que venía de una cárcel, que era un delincuente, vaya, que estaba en libertad condicional. Sí. Y que luego parece que se redime. Sí. Es impresionante de todas formas como es lo que puedo conseguir. Y además de que hablando contigo, la nueva Dredd pues me ha flipado también. Aún no la he podido ver, pero la veré. Y yo creo que no se pueden comparar, porque ha sido precisamente un fracaso en taquilla la nueva, porque se aleja demasiado de lo que viene siendo todo el blockbuster de tíos pegando tiros y se centra más en la importancia del personaje. Sí. Y aparte, es que Dredd tampoco es del personaje, no del actor que interpreta el personaje. Carl Urban, sí. Carl Urban, como no enseña la cara, pues un espectador americano medio le dices Carl Urban y no tiene ni idea de quién es. Claro, pero digo que en este caso se ensalza el personaje, no la... Sí, efectivamente, sí. Bueno, ya para terminar con Dredd, decir que a mí me ha gustado, que quizás iba condicionado a no esperarme nada y que... creo que Stallone en su labio tiene más capacidad interpretativa que Carl Urban. Bueno, ahora yo hablaré de esta. Te he dejado callado, ¿eh? No, para nada. Creo que es bastante fácil. Un movimiento de boca de Stallone deja a Carl Urban. Bueno, de parte de la boca, porque la otra la tiene paralizada y no es una coña. Sí. No, ya, si por eso lo hace tan. Sí. Bueno, yo debo decir que a mí Dredd, la segunda que han sacado, la de 2012, dirigida por Pete Travis, me parece un peliculón, uno de estos sleepers llevados, el concepto llevado al cine, es un peliculón brutal, es una peli de acción de verdad, pero de verdad de la buena, y además es una peli que hace honor al personaje original, que es una bestia parda. Yo recuerdo, creo que os lo comenté a vosotros, una crítica que leí en Film Affinity, que es una crítica cojonuda, un tío que fue a ver la peli, y quedó tan abrumado por la brutalidad de Dredd, que dijo, es que yo no sé si Dredd es el bueno en esta película, porque tío, es un salvaje, y realmente se ve ese matiz de sí. Yo hago cumplir la ley, pero muchas veces es como si me dejase llevar por la pasión del momento y me extralimitase mis funciones y hiciese cosas que no me correspondería hacer. Sobre todo llegados al final de la película, que evidentemente no me lo voy a hablar, esta película es muy reciente, no vamos a spoilearla ni mucho menos. Y tiene esos toques de que Dredd, vale, es la justicia, pero como ya dije antes, llevada a sus últimas consecuencias. De hecho, sin spoilear, hay una escena donde la psíquica que va con Drift, sí, Cassandra, lee la mente de una, sí, madre, sí, y se da cuenta de algo que hizo previamente, sí, que la ha cagado vilmente. Ha cagado vilmente. Bueno, no la cagó porque realmente no, porque tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, sí. Pero se plantea el, o sea, en su cara se ve que como quien, oye, pues quizás no siempre aplicar la ley al dedillo. Bueno, pero eso también pasa día a día, oye, es decir, no, sí, sí, es una especie de crítica al funcionamiento del sistema legal de cualquier país, salvo que sea una dictadura o una república bananera. Eso siempre hay dudas al respecto. Pero bueno, vais a explicar un poquillo el argumento para ir por orden. Además, el argumento hay un tema, Antonio, que no le gusta y es recomendable comentarlo. Y bueno, al igual que en la película original, nos situamos en Megacity, un futuro devastador, absolutamente pesimista, donde la humanidad vive hacinada prácticamente, como si fuesen parásitos, y donde la masificación es tan grande que las fuerzas de seguridad y de justicia pues no pueden abarcar toda esa demanda de personas que hay. Entonces, pues, para, digamos, facilitar el proceso, el derecho procesal de este mundo, pues los jueces son jueces, jurados y verdugos. Es decir, aquí el proceso lo dirige el propio juez y él aplica la sentencia según convenga. Entonces, si tiene que aplicar la muerte, pues matan ese preciso instante y se acabó la tontería, ¿no? Y bueno, la película nos sitúa en el papel de Dredd, del juez Dredd, que también es aquí el juez de los más conocidos, los más respetados, que además tiene que evaluar a una novata, Cassandra. Una chica que, bueno, tiene una serie de habilidades especiales que tampoco vamos a mencionar literalmente aquí y que tiene que ser evaluada por su mentor, en este caso, Dredd. Evidentemente, Dredd ya muestra desprecio incluso por la novata, considera que no va a sobrevivir durante el primer día, pero bueno, parece que entre los dos va a haber una especie de relación de, no vamos a decir de cariño, sí, tensión sexual. No, tampoco, es decir, sencillamente de respeto mutuo, recíproco. Es una relación bastante curiosa, la verdad. ¿Ves? En la de los 90 se cargan al novato. No, sobrevive al final, ¿eh? No. Sobrevive. ¿En la de los 90? Ah, novato. Sí, me estaba pensando en el que hacía de tonto. Que en sí, el minuto uno ya. Minuto pero es que uno, aparte bueno, se lo cargan en novato, en plan. Sí, no. Voy a vaciar yo la habitación y entra por la puerta corriendo. ¡Pum! Pues en ese caso quedó claro que no valía. Así que es bueno. Que el tío es gilipollas. Pero bueno, que se ve la. Nada. Bueno. Al principio de la película, pues explica un poquillo cómo funciona Megacity, cómo funciona un juez, cómo aplica la ley a su manera. Pero a mí lo que estás contando hasta ahora de temas, la novata y tal me parece Harry el Sucio, ¿eh? No sé. Por temas, bueno, sí, una versión modesta de Harry el Sucio. Modesta. Pero por temas circunstanciales, tanto Dredd como Cassandra acaban en un gran edificio de 200 plantas, que tócate tú la entrepierna. 200 plantas, tío, ¿cuánta 200 gente plantas, vive ahí? Sí, planta arriba, planta abajo. Más o menos, no tiene por qué ser. Y donde chocan de frente con el que consideran el peor villano de Megacity, uno de los peores villanos, que es la mamá. La mamá. La mamá, que es, digamos, una jefa criminal al que todo el mundo teme y respeta, porque si alguien le falla o le traiciona, es desollado. Es una vilmente. Tipa. Una tipa. Sí. Sí. Más interpretada por Lena Headey, que os diré. Es que Sara en Cersei Lannister. Que bueno, participó en 300, sí, en las crónicas de Sarah Connor, en fin, sí, creo que ya sabéis cuál es si lo digo. En Juego de Tronos, Cersei Lannister. Sí, eso es, efectivamente. Y bueno, no voy a explicar más porque no puedo explicar más, es una película muy reciente y digamos que a mí me gustan las escenas de desollamiento. Bueno, son muy gráficas, están muy bien. Pero es gore gratuito, no, o es gore, no, que es gore justificado. Es justificado. Sí. Justificado, y no incluso es gratuito. Te saca una sonrisa. Sí, sí, sí. Joder. Y debo decir que un tema que comentaste antes de Antonio que no le gustaba es que, claro, la película, al explicaros que llegan a este edificio de 200 plantas enorme, monstruoso, pues gran parte de la película se desarrolla en ese mismo escenario. Lo cual para, sí, mí, pues, hombre, si es de 200 plantas, evidentemente va a variar un poquito porque es muy grande. Sí. Pero, hombre, estoy de acuerdo contigo en que quizás, pues, sí, a nivel de contexto, de escenario, pues a lo mejor al espectador le gusta ver un poco más de variación. Aunque a mí realmente eso dije, yo me pasó lo mismo que a ti, dije, joder, pues siempre en el mismo escenario, qué coñazo, ¿no? Pero a mí no me afectó al final, me olvidé de ese detalle y ya me fijé mucho más en la acción, en los personajes y dejé un poco de lado el contexto mismo. Yo más que por eso es por el hecho de que al principio te hablan mucho de la magnitud de la ciudad, bueno, mucho no, tampoco se paran demasiado en esta. de la magnitud de la ciudad, de la magnitud de, del caos que hay ahí, de que solo, o sea, hablábamos del índice de crimen que atienden, del índice de criminalidad que atienden los jueces. Y luego, claro, llegas y te plantean una historia que se desenvuelve solo en un edificio. Y luego en ese edificio hay un mogollón de gente, porque hay, son 200 plantas, sí, como dices, sí. Pero la acción no me transmite que haya demasiada gente en ese ahí. Hombre, viviendo. Antonio, porque están todos acojonados, porque sí, hay un cuetri, metidos en mata, su casa. Hombre, claro, yo también claro. Estaría metido en mi casa, no tengas duda. Sí, pero por eso, pero no hay, excepto en una escena, no hay algo que digas, joder, vaya caos la que acaban de armar aquí, tiraron una pared y aparecen 20 personas y se las cargan. Sí. No, ¿sabes? Bueno, para estar tan hacinados ahí, no hay esa magnitud. Sí. No sé. Pero hay que matizar una cosa que no dije antes. Tanto Drill como Cassandra se quedan encerrados en el edificio. Se quedan encerrados. Creo que eso hay que explicarlo para entender un poco la trama. Se quedan encerrados. Y ya, como se quedan encerrados, porque bueno, Megacity tiene un sistema de seguridad, cada edificio tiene un sistema de control, cuando pasa algo se cierran las, caen unas compuertas de metal gordísimas y aíslan el edificio. Entonces, tanto Drill como Cassandra quedan a merced. Eso ya pasa en la primera, en un momento, en el que no sé qué pasa, en que se cierra una zona. Ah, sí, sí, es verdad. Pues tanto Cassandra como Drill quedan a merced de la mamá. Entonces, el objetivo de la película es que ellos deben sobrevivir. O sea, deben llegar a la mamá porque han descubierto, evidentemente, que esta mujer pues controla todo el cotarro de esta. Bueno, esto tampoco lo comenté, es una nueva droga que se ha creado, que al parecer es devastadora para el cerebro humano. Entonces descubren que ella es, digamos, la principal distribuidora de esa droga y tienen que cazarla y sobrevivir a ese edificio. Porque claro, la mamá es como una especie de diosa en el edificio. Todo el mundo vive para ella, casi trabaja para ella, viven allí porque ella les permite vivir allí. Y claro, digamos que incluso ese factor de que los jueces son, digamos, casi invencibles o que no pestañean a la hora de matar, pues desaparece porque, claro, están devaluados de alguna manera porque están a merced de la mamá y, por lo tanto, eso provoca que la gente que está allí pues no les tenga tanto respeto, al menos en principio. O sea, es un contexto agobiante, muy agobiante, porque están en continuo peligro y no sabes lo que va a pasar, y evidentemente por el número de enemigos a los que se tienen que enfrentar, que es brutal, mientras ellos solo son dos, pero bueno, el Drift equivale a 200 hombres en general. Bueno, en este caso la aprendiz uno también, por planta. La aprendiz en este caso aprende muy rápido, ¿eh? También se convierte en una máquina. Sí, y sí, pero a ver, a mí me encanta esta película porque Drift es un antihéroe total y absoluto. No es el, como decía antes de Aníbal Lecter, que decía que es un villano genuino. Drift es un antihéroe genuino. No tiene ningún matiz de bondad. Él simplemente hace su trabajo y punto. No es como el caso de Stallone, que tenía pues toques de humor, toques de soy el Drift, soy muy, muy severo con mi trabajo, pero a veces muestro humanidad y tengo sentido del humor y incluso puedo empatizar con otra gente. Drift no. De hecho, hay una cosa que hace mucha gracia. No sé si Antonio puedes hacerme una foto. Drift en la película siempre aparece así. Si quieres, no, te la no saco, lo están viendo pero, en absoluto. Pero parece un buen ojo. Pensé que la foto. Pon en la boca. Esa misma expresión en la cara. Sí, siempre así. Bueno, con la placa. Sí. Siempre así. Sáquenle la foto, hombre. Que la gente vea la cara. Nada, parece un bulldog ahí con el hocico para arriba. Sí. Exactamente. No, el bulldog tendría los dientes de fuera, pero bueno. O sea, espera, que espera. Sería como un Bane, pero sin poder. Sí, no, te reíste. Bien, estamos en radio haciendo fotos para subir a Twitter. Su público en Twitter o algo así. Sí. Claro, siempre aparece así, menos cuando habla. Y aparte hay un detalle genial, que esto ya es de genio, que a veces los planos son cortados. Entonces aparece la cara de Cal Urban, el actor, cortada por aquí, por el límite entre la cara y el casco, como si, digamos, el propio límite del plano fuese el casco de Drift. Entonces tú solo ves la boca. Y eso me parece genial. O sea, es una película que creo que es muy fiel al cómic, que retrata muy bien al personaje, además sin fisuras, sin digamos, sin permitirse licencias. Aquí está claro que los productores no dijeron, oye, no hagas mención a Drift porque sepárate del personaje de Drift, no vaya a ser. No, aquí todo es Drift 100%. Ni que ser humanizado. Es que no. Imaginas, no, al guionista, mira, es que a ver si Drift puede sonreír un poquito porque es que si no, no queda bien en el póster. No. Aquí no, de hecho, de verdad, cuando os publique la foto, Antonio, que me ha hecho, poned Carl Urban Drift en Google, darle a imágenes y veréis que en todas las imágenes que sale siempre pone la misma puta cara de cabreo. Y es acojonante, yo no sé cómo lo hice, es una genialidad. Debe acabar con la cara dolorida, porque es increíble, o sea, una cara de cabreo brutal. Igual le salieron arrugas de expresión. Seguramente. Y ya os digo, sobre todo esa convicción de que Drit realmente es el bueno aquí. O es que la situación es tan pesimista y tan desesperada que hace falta gente así, gente que sea incluso peor que los criminales los que persigue. O sea, es un antihéroe maravilloso, brutal, seguro de sí mismo. Es decir, mira que le pasan putadas y que la acción se le vuelve muy adversa. Da igual, él siempre tiene un plan, siempre tiene una planificación y casi siempre sale bien parado. De hecho, hay otro guiño cojonudo, bueno, otro guiño, otra explicación que me gusta muy bien, y es que en la Drit original, perdón, en la moderna, explica muy bien el funcionamiento del arma. Es decir, los distintos tipos de munición, el arma de los jueces, que es brutal, los distintos tipos de fuego, de munición, y es algo que en la película explota muy bien. Y que además, digamos que nos hace una especie de clase práctica a nosotros también. Es decir, ¿qué haría un juez Drit en determinada situación cuando se plantea la siguiente posicionamiento de los enemigos, por ejemplo? ¿Qué haría un juez Drit? Entonces ves que Drit saca la pistola y dice tal, tal, tal. Entonces la pistola dispara una especie de munición de distintos tipos y ¡pum! Eso Stallone le da una clase práctica, pero no es lo igual. Aquí sí lo hace mucho mejor, resulta incluso más creíble. Yo te lo decía en plan broma, que Stallone hace una clase práctica y dice, sí, vais a estar todos muertos, así que va a dar, os da igual mi clase, da igual. No sé, a mí es una película que para mí es la sorpresa del año. Mira que yo fui diciendo, puf, vaya truño, me voy a tragar. Y para mí es una de las películas del año, es una maravilla, Drit, en serio. O sea, si te gusta la acción en la casquería y personajes carismáticos, aunque parezca que no tengan nada de carisma, Drit es tu película. Supongo que para mí juega en su contra que la haya visto con subtítulos del tipo Are you ready? Yes, I am. Subtitulado por ¿Estás preparada? Sí, yo soy. Entonces, yeah. Es que me cae sin jalear, no lo que era. Hay que sí, verla. Sí, ahora te dedicas a hacer subtítulos en tu tiempo libre. Seguramente. No, es contrato a coreanos. Que bueno, que no hablan inglés. Bueno, creo hasta que vamos aquí a pasar, ¿no? Ya, sí, sí, ya hemos hablado bastante. o no. Con este remix que parece que ha vuelto Teo a la cabina de sonido. Es un MIDI, tío, me diste un MIDI para meter. ¿Qué me estás contando? Bueno, MIDI. Por eso, porque yo quiero que Teo vuelva, por eso, y que te eche. A mí no me importaría. Bueno, pues hablando de, pasamos a hablar de Desafío Total, una película de 1990 dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por el Choache, Sharon Stone y Michael Ironside como principales. Michael Ironside, otro secundario, sí, malo. Malísimo, siempre, malísimo. Sí, sí. Digo, menos el maquinista. Sí, eso va a ser el debate. No. Michael Ironside, ¿molón sí o no? Molón sí, pero hace de malo. Me refería a malo en el papel. Bueno, ¿de qué va Desafío Total? Si es que alguien no sabe de qué va Desafío Total. Si tienes que explicar todo, no te líes, ¿eh? No, estamos esto, esto es más complicado que el otro asesino del futuro y del presente. No, esto es más, esto es más complicado que el guión de Ninja Gaiden. Estamos en el año 2084 y un hombre que se llama Duke Quaid, pues tiene siempre un sueño muy recurrente que lo tiene todas las mañanas, todas las noches o siempre que se va a dormir. En este sueño está él en Marte con una chica que parece no conocer y bueno, ocurre cierta cosa en el sueño que no conviene comentar. Como esta pesadilla se... ¿Qué? Yo creo que puedes comentarlo, ¿no? La película del 90. Pasa en el primer momento, en el sueño. Es igual, tampoco es importante lo que pasa en el sueño. No es muy importante, tampoco sería. Perdón. Simplemente recurrente y acaba con un final trágico el sueño. Bueno, pues como tiene este sueño y la cabeza le anda siempre rondando con Marte, Marte, Marte, pues y su mujer es reticente a pasar unas vacaciones allí, lo que él le interesaría de verdad, acaba yendo a un laboratorio llamado Recall, que donde prometen que te implantan un recuerdo en la memoria y es como si realmente ese recuerdo fuera tuyo. Entonces va a Recall y pide unas vacaciones en Marte como agente secreto, porque en Recall ofrecen una serie de paquetes vacacionales en las que tú puedes ser lo que quieras, desde un millonario playboy hasta Kratos. Bueno, Kratos en Marte igual sí, se lo iba a pasar bien con mutantes. No tiene por qué ser de Marte, hombre. Ya, es verdad. De hecho, él le dice, seguro que Marte, ¿no prefiere Saturno? Sí, sí. Veremos unos paquetes. Pero bueno, estábamos hablando de Marte y ley, no pasa nada. Bueno, y a partir de aquí, de su visita a Recall, se desatan una serie de acontecimientos que van a hacer que Douglas Quaid sea ese agente secreto que siempre ha querido ser. Chan, chan. Podríamos entrar más en detalles en el argumento en una peli del 90, debería pero ser. Bueno, hablamos de ella en la película del mes en crossover en su momento. Además, no estaba yo en ese especial, ¿no? En ese... No sé, habló. De hecho, en ese habló Víctor. Tenías habló que estar, Víctor. Si no, no hubiera hecho desafío total. Sobre eso. Ah, es verdad, sí, sí. Vale. Película del mes, yo creo que sí. Pero bueno, decir que la película nos plantea un futuro también así un poco steampunk, pero no tan acusado, es un poco más futurista, más... Yo creo que no toca nada el steampunk, no, de hecho. No. Aparte, bueno, estaba... Bueno, yo creo que Marte sí que toca un poco ese futuro steampunk. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo lo veo más futurista Ortera glam. Ortera 80 glam. Es que de hecho en Marte ahí está la sociedad rica con pasta y los putos desgraciados que son unos desgraciados, no son steampunk. Sí, de hecho son los mutantes que tanto se llevaban en los 90. Y bueno, hay que decir que está basada en una novela de Philip K. Pito. Ah, sí, sí, no lo dije. Sí, K. Dick. Verdad. Bueno, decir que eso. Realmente Marte, vale, vamos a decir que no está basado en ese steampunk, pero sí es un futuro distinto al de la Tierra, pero bueno, se entiende porque es como una colonia que forma parte del planeta Tierra. De hecho, allí el gobierno depende directamente del de aquí y hay un malo malísimo que tenía por aquí el nombre y Cohagen. Eso, Cohagen. Y aparte es el mismo nombre en las dos películas, sí. No sé cómo me olvidé. Y nada, que es el que controla la colonia y contra el que Douglas Quaid va a emprender esa lucha como agente secreto. Me parece una película interesante, sobre todo por la duda que plantea al final. Interesante, no es una obra maestra. Sí, hombre. Sobre todo la duda que es plantea. Es una puñetera obra maestra. O sea, mezcla. A mí me encanta sobre todo el final. Tú al final de esa película no sabes si lo que están viviendo allí realmente es todo un sueño. Es la duda que te deja la película. Bueno, es todo un sueño. No lo sabes durante toda la película. Bueno, por eso te digo, claro, pero claro. Tú te esperas que al final te digan, era todo real. Vale, no, bien. No te creas que esperas eso. Yo no me esperaba eso. Esperas eso, pero la película que te dice es que igual todo esto es un sueño. Desde el principio todo es un sueño. Sí. Sin embargo, la moderna también puede más o menos insinuarlo. Yo creo que no deja tanto chance a la interpretación. La moderna es más terrenal, tiene más los pies en la Tierra. También puedes interpretarlo más o menos, pero no es tan evidente. No está en Marte tampoco. Además, bueno, tampoco voy a entrar en detalles de la trama, porque es una película muy reciente. Ya, pero de todas maneras yo creo que ha sido un terrible error que se pretenda llamarse remake y no toque esos puntos que tiene esa película. De hecho, yo creo que a nivel, porque la gente cuando vio el trailer de Total Recall dijo, ¿dónde coño está Marte? Y de hecho, cuando yo fui a ver la película, dije, ojalá salga a Marte, aunque sea un plano lejano que enfocan a Marte. Mencionan a Marte en un momento de la película, dicen, no sé qué Marte. Sí, ya, Marte, Marte. Sobre todo tiene sentido, porque es un futuro en el que los viajes interplanetarios está completamente... ¿Sabes? Nos vamos a Marte, cojamos un avión allí. Bueno, en el caso de Total Recall, la moderna, lo que hace son viajes de un extremo a otro de la Tierra. Pasan por el centro de la Tierra y van de un extremo a otro. Lo cual es un tema accidental, es decir, es algo anecdótico realmente, no estoy spoileando nada. Pero mola mucho. Bueno, está bien. Le da juego a la nueva película. Pero además cambia sustancialmente la trama. Si en la primera nos encontramos una raza alienígena que parece que, digamos, ha creado una especie de reactor en Marte que le permite tener atmósfera y ser habitable por seres vivos. En el caso de Total Recall, los tiros van por otro lado. Tú lo encuentras al final, reactor. Sí, acabas de decir habitable. Pero, coño, película 90, ¿qué quedamos? Sí, sí, pero digo que lo que te encuentras más o menos en la película es que hasta cobran por el aire. Realmente sí, sí, sí, no claro. Existe ese reactor. Coge y hace negocio por eso, sí, el sí. Cabrito. Pero en la moderna, esta, los tiros van por otro lado, además. Solo tiene que ver con drogas. Se aleja muchísimo, ni siquiera con eso. Bueno, y luego. Ojo, una cosa, Antonio, a mí no me parece mala la trama de esta película. En general, esta película, la moderna, no me parece mala, ¿eh? No, a mí tampoco. De hecho, yo tengo dos puntos muy destacados de esta película en negativo con la con la moderna, pero prefiero que hables tú primero de la moderna y después hablamos. Bueno, la verdad es que la moderna, voy a ser muy esquemático porque creo que Antonio ya me ha avanzado parte de la historia y de hecho el origen es el mismo, es decir, Douglas Quaid tiene una serie de sueños recurrentes que, bueno, en este caso no le sitúan sobre Marte, pero más que sobre Marte, digamos que él interactúa con una mujer, al igual que en la película has comentado tú. Que no es un interactúo. No, es una secuencia de acción, lo que sí. Parece en el tráiler, además. Sí, sí. Y claro, él quiere saber quién es esa chica y por qué sueña tanto con ella. Él se huele que algo pasa y, por tanto, decide ir a Memory Recall. Para que de alguna manera, pues vivir una serie de. Bueno, en el caso de la película moderna, creo que lo hacía para. No sé si. No, también era una especie de viaje que hacía para recordar cosillas o. No me acuerdo ya. La moderna. La moderna, ¿por qué iba a morir Nicole? También por lo mismo, porque quería que le ayudasen a recordar. Ya sé, dudo no, ya. No, quería implantar. Ya exactamente por lo mismo. De vale, hecho, en la moderna hay un fallo que a mí me pareció bastante grave, que es el tipo que le aconseja, que le aconseja ir a Memory Call, sí. Dice, ah, sí, si yo tengo tres recuerdos de Memory Call y son como los nuevos. Y es en plan, sí, si tú sabes cuáles son los recuerdos de Memory Call, no puedes decir entonces, que son recuerdos como los otros, que porque los fallado, identificas. Claro, sí. Pero al mismo tiempo, si tú tienes recuerdo de que fuiste supermillonario en una isla con un montón de tías, dices tú, eso no puede ser verdad, sabes que viene de algún lado. Pero para que el recuerdo fuera perfecto, debería... No te esa sensación de que te lo han implementado, claro, que ha sido tuyo natural. Claro, no. Pero claro, cuando te sacan de la maquinita, algo tendrás que recordar, lógicamente, ¿no? Hombre, yo creo que con eso juega la primera. No sé, yo nunca fui muy maricón. Sepas, no sé cómo funciona. Que ya ni sepas que fuiste a Memory Call. Es verdad, la primera yo creo que juega mucho con exactamente, eso. Exactamente, que la por segunda eso es queda, mejor que esta. Sí, y la segunda queda ya definido que tú te acuerdas de que fuiste a Memory Call. A ver, en la primera no recuerda nada porque se han asegurado que no recuerde nada. Es diferente. No, pero los usuarios de por sí, los que le recomiendan eso, nadie les dice, yo fui a Memory Call, nadie dice eso. Simplemente dice, se sabe de un caso que fue a Memory Call y hicieron una lobotomía. No se sabe de más casos. ¿Por qué? Porque la gente no recuerda haber ido a Memory Call. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero es mejor que no nos paremos en esto porque sí. Realmente no, es algo accesorio tiempo, completamente. Sí. Bueno, he explicado efectivamente a Memory Call a recordar recuerdos inventados y metidos en su cabeza. Y ocurre un problema, él parece que no se lleva bien con esa interfaz o ese aparato, y digamos que sale a la luz su otra personalidad, donde es supuestamente un agente entrenado, mortal. Y con la trama, pues, aunque tiene muchos puntos en común con los comentados por Antonio, la finalidad es completamente diferente, muy diferente a la película original, y eso puede disgustar o agradar a la gente que la vea. A mí particularmente me sorprendió, porque creo que también es bastante fuerte la historia que cuenta, fuerte me refiero a sólida a nivel de guión. Quiere decir que tampoco tiene demasiados flecos, resulta hasta cierto punto creíble. Y es una buena forma de, oye, no ser tan recurrente, no hacer un simple remake y copiar cada punto, sino también aportar una idea original, que en este caso creo que funciona bastante bien. A mí me estaba gustando muchísimo la película hasta la escena de la decisión, que sabes la decisión que tiene que tomar Douglas Quaid en función de ¿me creo a este o me creo a este? Bueno, sí. ¿Creo lo que me dice él o creo lo que me dice el otro? Creo que sé a lo que te refieres. Y esa escena me pareció muy superior también a la original, en la nueva. O sea, tal y como está llevado, me parece... ¿Ese momento te parece superior en la moderna, sí, que en la...? Sí, superior. Pues a mí todo lo contrario, macho. A mí somos me encanta. Seres en la moderna diferentes. Me encanta. Pues pero a mí partir la moderna... de ahí me parece que la película moderna, a partir de ahí cuesta abajo y sin freno. Es decir... A partir de ahí dije, menuda puta mierda de acabar, ¿sabes? Os dije, es mucho mejor la original. O sea, pues yo en ese momento determinante me parece muy superior en la primera, mejor llevado. En la segunda ya sacan ahí un as de la manga que yo no le veo mucha lógica, pero en fin. No sé, estoy de acuerdo contigo, yo creo que la moderna quizás tiene el problema ese de falta Marte y falta ese elemento extraterrestre tan interesante y que a todos nos entusiasma. Es que no hay mutantes. No, hay demasiada acción, en mi juicio es una película... vamos, de acción realmente. Y porque luego... la original tiene acción, pero es una acción más justificada según el contexto, ¿no? La segunda ya es una acción a veces un poco gratuita, además. Y lo que comentábamos de Dredd también se repite aquí. La primera está el actor cómico negro, sí. La mujer que tiene un papel secundario. Y aquí ya se ve más o menos el cine de Hollywood actual. Sí. Ponga la cachonda lo máximo que puedas en pantalla. Sí. Y bueno, las dos cachondas. De hecho, por eso, si puedes poner dos, mejor sí. que una. De hecho, aquí la quien persigue a Quaithe es su propia mujer y no como en la primera, que es un subordinado, digamos. Sí. Y prescinden del papel cómico. Me parece un fiel reflejo de una y otra, pasa exactamente lo mismo. No, evidentemente el tiempo 90. Pasa, las modas son pasajeras y ahora ya no se lleva eso. Que empieza a sonar Otis Taylor, nos dice que llegamos al zoning de nuestro programa, así que os doy... Y tenemos un comentario. Dice Jason Valente Gómez. Conclusión a la que he llegado en el programa de hoy. Me voy a ver la de Death de 2012 y me toca y de Total Recall me voy a ver a la antigua. Sin duda. Yo vería las 4. Yo vería las 4, sí. A mí me gustaron las 4. A mí me vería las 4. La Dredd de Sylvester Stallone me parece infumable. De hecho, la vi justo después de ver la Dredd de 2012 y vamos, es que... A mí me falta ver la Dredd de 2012, pero tengo bastantes ganas de ver, de pillarla. Lo que pasa es que yo no tenía que hablar de ella, así que pasé de verla en Super DVD Screener de mierda. No, esa película no, de verdad. Hay que verla bien, en serio. Sí, espero verla bien cualquier día de estos, cuando salga bien en Cine Shinja. Cine Shinja no Premium, es ese. Pero es que Cine Shinja solamente está en HD. Full HD, a saco. Full HD, sobre todo full. HD de full. Bueno, tenemos que irnos. Lo que me gusta, una última conclusión. En la segunda de Total Recall solo hay tías por todos lados. Y en la primera casi no hay tías. Las tías son como... No sé, hombre, es algo que me llamó bastante la atención. Porque en la segunda de Total Recall están las tías persiguiendo tal. Ya está, acabó. Que no hay un duelo entre Kate Beckinsale y Jessica Biel, que son las dos cachondonas de la película. Exactamente. Bueno. Una cosa, rápidamente. David, nota para las dos películas de... A Dredd le pongo un 9, a la ya, moderna. Ya, tienes 30 segundos. A la original un 2, Total Recall a la moderna un 5 y a la original un 9 también. Antonio, te quedan 20 segundos. Total Recall a la original un 6,5, al remake un 5, 3, al original un 6 y al remake un 6 también. Y con 10 segundos nos marchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la semana. Hasta la semana. Venga, chao.